Hola audiolectoras y audiolectores. Sigamos leyendo las lecciones preliminares de filosofía de don Manuel García Morente con esta cuarta parte. Lección 16. La estética trascendental. El problema de los juicios sintéticos a priori. En la lección anterior me propuse plantear con la mayor precisión y la mayor claridad posible el problema tal como Kant mismo lo plantea, al comenzar el desarrollo de su teoría del conocimiento. Partiendo de los juicios que componen el conocimiento humano, Kant llega a la conclusión de que las proposiciones de que consta la ciencia no pueden ser ni sintéticas ni analíticas, sino que tienen que estar constituidas por una clase de juicios mixtos, entre analíticos y sintéticos. Por una parte, serán juicios que tengan de los juicios sintéticos el carácter de aumentar efectivamente nuestro conocimiento y, por consiguiente, de añadir en el concepto del predicado algo que no esté comprendido en el concepto del sujeto. Pero por otra parte, puesto que los juicios sintéticos toman su origen de la experiencia y el conocimiento científico, tiene un valor universal y necesario. Esos juicios científicos no podrán proceder de la experiencia, siempre particular y contingente, y deberán ser además como los analíticos a priori. El conocimiento humano está, pues, compuesto de juicios sintéticos a priori. Es este un tipo de juicio bastante extraño en la lógica tradicional, porque en la lógica tradicional todo juicio sintético es necesariamente empírico y por consiguiente contingente y particular, y todo juicio analítico es necesariamente formal, tautológico, juicio evidentemente y sin duda a priori, pero incapaz de aumentar en nada nuestro conocimiento. La lógica tradicional no preveía la posibilidad siquiera de que el conocimiento humano estuviese compuesto de este tipo de juicio híbrido que al mismo tiempo es sintético y sin embargo a priori. Kant recorre rápidamente las ciencias que constituyen el saber de su tiempo y descubre que en efecto los primeros principios de la matemática, los elementos fundamentales de ella, están compuestos de juicios sintéticos a priori, que igualmente la física está basada en juicio sintético a priori, y también la metafísica. Entonces el planteamiento de la teoría del conocimiento resulta muy claro y muy directo. Se trata de averiguar cuáles son las condiciones que hacen posibles esos juicios tan extraños, que al mismo tiempo aumentan nuestro conocimiento y son, sin embargo, a priori. Porque aumentar nuestro saber, añadir a lo que el sujeto enuncia, algo que no esté comprendido en el concepto del sujeto, algo que diga acerca de las cosas una real y verdadera afirmación tética de objetividad, algo que tenga un valor objetivo y que no sea simplemente desenvolver lo que está contenido dentro de una idea, eso es propiamente el conocimiento. El conocimiento no es un enunciar sin sentido o de puras palabras, sino que es una serie de afirmaciones, cada una de las cuales añade positivamente un nuevo saber objetivo, un nuevo conocer objetivo a los que antes habían sido alcanzados. Esa objetividad, esa realidad del conocimiento es absolutamente imposible explicarla si el conocimiento consta únicamente de juicios analíticos. Los juicios analíticos son pura y simplemente formales, son la aplicación constante del principio de identidad. Pero ese aumento de conocimiento, esa conquista paulatina de nuevas regiones, cada vez más amplias y profundas de la naturaleza, eso al mismo tiempo no tendría valor científico ninguno si estuviese solamente fundado en la mísera experiencia del ahora y del aquí. Si nuestro saber de la naturaleza no tuviese otro fundamento que el de la percepción sensible inmediata, entonces este saber nuestro estaría colgado de una contingencia radical. Estaría colgado, prendido en el aire, tendría una vida, una validez precaria. No estaríamos nunca absolutamente seguros que las proposiciones científicas enuncien la verdad de los hechos. Porque si no tuviesen esas verdades científicas más fundamento que la observación y la experimentación, no tendríamos derecho ninguno a extender la validez de estas afirmaciones científicas más allá del estrecho límite en que son válidas las experiencias y las observaciones. Fundamento de la intuición. Ahora bien, las experiencias y las observaciones son válidas en un momento y en un lugar determinado. Por consiguiente, si no hubiese de la ciencia otro fundamento que las observaciones y las experimentaciones, la ciencia nos permitiría decir exclusivamente que, hasta ahora, siempre que se ha observado este fenómeno, se ha percibido este otro fenómeno como consecuencia. Pero no nos permitiría decir, como de hecho decimos, que las leyes de la naturaleza tienen una validez universal y necesaria. Dicho en otros términos, nos encontramos aquí con el problema del fundamento de la inducción. Saben ustedes que los lógicos distinguen dos tipos de inferencia o de conclusión, el tipo de la inferencia por deducción y el tipo de la inferencia por inducción. La deducción se comprende muy fácilmente, consiste en una serie de razonamientos que son todos de tipo analítico. Dada una premisa, se extrae una conclusión que está contenida en la premisa. Deducir es, pues, extraer de unos conceptos básicos lo que está contenido en ellos. Pero esos conceptos básicos, de los cuales se extrae lo que está contenido en ellos, como han sido ellos a su vez establecidos, si yo digo, por ejemplo, el calor dilata los cuerpos, es así que ahora hace calor, luego el volumen de los cuerpos es mayor que cuando no hace calor. Esta es una deducción. Pero la premisa mayor de una deducción, el calor dilata los cuerpos, ¿cómo ha sido obtenida? ¿Cuál es su fundamento? Los lógicos nos contestan que esta premisa mayor ha sido obtenida por inducción, y el procedimiento de la inducción lo consideran como lo contrario, lo inverso de la deducción. Si la deducción parte de un concepto general para extraer de él lo que había contenido dentro de su seno, en cambio, la inducción parte de hechos particulares, de observaciones, de experimentaciones, para luego amplificar la validez de estas observaciones, todas ellas particulares y contingentes, y extenderla, darle un ámbito y una validez mucho mayor de la que tenían, no ya mucho mayor, sino universal y necesaria. Hemos observado una y varias veces que el calor dilata este cuerpo, aquel otro cuerpo. Ello ocurrió ayer, anteayer, en este laboratorio, en este otro, y he aquí que esos casos de observación directa nos bastan para, sobre ello, lanzar una especie de proyectil mental que viene a parar en la proposición absolutamente general, universal y necesaria: el calor dilata los cuerpos. De este modo, inversamente al movimiento que sigue la deducción, el movimiento de la inducción va de lo particular a lo general. Ahora bien, la legitimidad de la deducción se comprende muy bien. Es simplemente la aplicación del principio de identidad. Es la explicación en las conclusiones de lo que ya está contenido en la premisa. Pero ese otro procedimiento inverso de la deducción, el procedimiento de la inducción, en donde resulta que la conclusión contiene mucho más de lo que está contenido en la premisa, en donde resulta que las premisas son particulares y contingentes y conducen, sin embargo, a una conclusión universal y necesaria. ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál es la condición de su legitimidad? ¿Reconocen ustedes aquí, de nuevo, el mismo problema que Kant acaba de plantear? El problema de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori. En los juicios sintéticos a priori tenemos el mismo problema que en la inducción. El juicio sintético necesita estar fundado en la experiencia, por consiguiente no puede ser a priori. El juicio analítico está fundado en el principio de identidad, por consiguiente no aumenta nada nuestro conocimiento. La ciencia, empero, si es verdaderamente ciencia, aumenta nuestro conocimiento, es sintética y al mismo tiempo es mucho más, infinitamente más que la comprobación de un hecho aquí y ahora. Tiene carácter universal y necesario, es a priori. Por consiguiente, es sintética y a priori al mismo tiempo. ¿Cómo es esto posible? Kant divide este problema en tres partes. Divide el conocimiento humano en tres grandes grupos. Primero, el conocimiento matemático. Segundo, el conocimiento físico. Y tercero, el conocimiento metafísico. Esta división parece pobre y, sin embargo, comprende la totalidad del saber, porque el conocimiento matemático, según Kant, nos pone en presencia de las formas universales posibles de todos los objetos, de todo ser, de toda existencia. El conocimiento físico es, en cambio, el conocimiento de la realidad misma, el conocimiento de las cosas, el conocimiento que nos dan la química, la física, la historia natural, la astronomía, la medicina o cualquier ciencia de cosas que estén en nuestra experiencia. De suerte que aquí la palabra física tiene un sentido mucho más amplio, enormemente más amplio que el que suele tener en las nomenclaturas de las ciencias que se cultivan, por ejemplo, en las universidades. Por física entiende Kant la ciencia de la naturaleza en general, la ciencia del conjunto de todos los objetos reales en general. Y luego, la metafísica es la ciencia de aquellos objetos que no nos son accesibles en la experiencia. Así es que Kant subdivide su problema en estas tres preguntas. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la matemática? ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la física? Y luego, ¿son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica? La matemática. Vamos a empezar hoy mismo con la primera parte y anticipo, desde luego, la solución. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la matemática? La solución es la siguiente. Los juicios sintéticos a priori son posibles en la matemática porque ella se funda en el espacio y en el tiempo. Ahora bien, el espacio y el tiempo no son realidades metafísicas ni físicas, que tengan una existencia en sí y por sí, sino que el espacio y el tiempo son formas de nuestra capacidad o facultad de percibir, son formas de la intuición, de toda intuición, cualquiera que ella sea. Así, puesto que la matemática está fundada en las formas de la intuición, toda intuición que luego tengamos tendrá que estar sujeta y obediente a las formas de esa intuición, de toda intuición en general, que son el espacio y el tiempo. ¿Cómo llega Kant a este resultado? Es lo que vamos a ver ahora. Espacio y tiempo como condiciones de la posibilidad de la matemática. Para llegar a este resultado, Kant tiene que demostrar tres cosas. Tiene que aportarnos las pruebas de tres aserciones. La primera, que el espacio y el tiempo son puros, o sea, a priori, o sea, que no proceden de la experiencia. La segunda, que el espacio y el tiempo no son conceptos de cosas reales, sino intuiciones. Y la tercera, que ese espacio y tiempo, intuiciones puras, intuiciones a priori, son, en efecto, el fundamento de la posibilidad de los juicios sintéticos en la matemática. Y, en efecto, Kant desenvuelve todo su desarrollo ideológico en esas tres cuestiones fundamentales. Las dos primeras las trata juntas, y el tratamiento de ellas le da el nombre de exposición metafísica. La tercera la trata aparte y le da el nombre de exposición trascendental. Por consiguiente, vamos a seguir su misma marcha y a emprenderla con la exposición metafísica del espacio. Seguidamente, pasaremos a la exposición trascendental del espacio, luego a la exposición metafísica del tiempo, a la exposición trascendental del tiempo. Y habremos llegado con ello a la conclusión de todo el primer problema acerca de la matemática pura. Pero ante todo, ¿qué entiende Kant por exposición metafísica del espacio? ¿Qué es eso de metafísica? ¿Qué hace aquí la palabra metafísica en una exposición del espacio? Pues sucede que la palabra metafísica tiene en Kant dos sentidos muy claramente distintos. Hay en la palabra metafísica, dentro del vocabulario de Kant, una ambigüedad, un equívoco. Unas veces usa la palabra metafísica en un sentido, otras veces en otro. No quiero yo decir que, en su raíz sistemática, los dos sentidos de la palabra metafísica no estén perfectamente distinguidos. Pero sí es verdad que Kant, en la redacción de sus obras, era muy poco cuidadoso. Escribía con una gran rapidez y con poca atención, y muchas veces usa las palabras después de haber dicho que no las va a usar, y muchas veces sucede que se confunden uno con otro los dos sentidos de la palabra metafísica. Pero si los tenemos bien en cuenta, no incurriremos en graves dificultades. El primer sentido que Kant da a la palabra metafísica es insólito. ¿Por qué Kant entiende por metafísica, en este primer sentido, el conjunto de aquellos conocimientos básicos que sirven de fundamento a la ciencia empírica de la naturaleza, que sirven de fundamento a la física, a las matemáticas. En este sentido, en el sentido de primeros principios de una ciencia, no es habitual la palabra metafísica antes de él. En cambio, el segundo sentido en el cual Kant usa la palabra metafísica es, sí, el sentido tradicional. En el segundo sentido, metafísica significa el conocimiento de aquellos objetos que no están en la experiencia, el conocimiento de aquellos objetos como Dios, la inmortalidad del alma, la libertad de la voluntad del hombre, que no están en la experiencia. Diremos, el conocimiento de las mónadas que están detrás de la experiencia sensible, la demostración de la existencia de Dios, el cual Dios no es un objeto de experiencia que está aquí a la mano. En este sentido usa Kant la palabra metafísica como todos los metafísicos la han usado. Es el objeto de la verdadera realidad de lo que verdaderamente existe. Es la contestación a nuestra pregunta que viene desde la primera lección. ¿Quién existe? ¿Quién existe verdaderamente? El espacio, su exposición metafísica. Pero, repito, además de este segundo sentido clásico, Kant usa la palabra metafísica también en aquel otro sentido de fundamento de cualquier sistemático conocimiento de la naturaleza, en el sentido de primeros principios o cimientos de cualquier conocimiento objetivo. Entonces, ¿ya entienden ustedes ahora por qué llama exposición metafísica del espacio a esta primera demostración en que va a tratar del espacio como a priori y como intuición? Aquí quiere decir Kant que la exposición metafísica del espacio va a mostrar que el espacio es el fundamento, es el último cimiento sobre el cual se asientan las matemáticas, y en este sentido usa la palabra metafísica. Pasemos ahora, hecha esta advertencia, a la demostración de las dos tesis de que consta esta exposición metafísica del espacio. Primera tesis: el espacio es a priori, es decir, absolutamente independiente de la experiencia. Que lo es, no cabe duda ninguna por dos razones fundamentales. La primera, que el espacio, lejos de estar derivado de la experiencia, es el supuesto de la experiencia, porque no podemos tener experiencia de nada sino en el espacio. Si por tener experiencia de algo entendemos tener percepción, intuición sensible de ello, eso de que tengamos intuición sensible supone ya el espacio. Pues, ¿cómo podemos tener intuición sensible o percepción de una cosa si esa cosa no es algo frente a mí? Y siendo algo frente de mí, ¿está contrapuesta a mí como un polo a otro polo? Y por consiguiente, está en el espacio que me rodea. El espacio es, pues, el supuesto mismo de cualquier percepción, de cualquier intuición sensible. Si entendemos por experiencia, la sensación misma es ella mención espacial. La sensación misma o es puramente interna y entonces carece de objetividad o es externa, es decir, se refiere a algo fuera de mí. Por consiguiente, todo acto de intuición sensible, la más mínima sensación, si es objetiva, supone ya el espacio. Así pues, el espacio por esta razón es evidentemente a priori, independiente por completo de la experiencia, no se deriva de la experiencia, sino que la experiencia lo supone ya. Pero hay otra razón más, y es la siguiente. Nosotros podemos perfectamente bien pensar el espacio sin cosas, pero no podemos de ninguna manera pensar las cosas sin espacio. Por consiguiente, el pensamiento de las cosas supone ya el espacio. Pero el pensamiento del espacio no supone las cosas. Es perfectamente posible pensar la extensión pura del espacio, el espacio infinito, tendiéndose en sus tres dimensiones, infinitamente sin ninguna cosa en él. Pero es absolutamente imposible pensar una cosa real sin que esa cosa real esté en el espacio, es decir, en ese ámbito previo en el cual se localizan cada una de nuestras percepciones. Así pues, el espacio es a priori. No se deriva de la experiencia. Kant usa indiferentemente como sinónimos el término a priori y el término puro. Razón pura es razón a priori. Intuición pura es intuición a priori. Puro y a priori, o independiente de la experiencia, son para él términos sinónimos. le queda todavía por demostrar que el espacio ese que es puro y a priori, y que no se deriva de la experiencia, sino que la experiencia lo supone, ese espacio es una intuición. ¿Qué quiere decir aquí Kant? Lo entenderemos inmediatamente. Quiere decir que el espacio no es un concepto. ¿Qué diferencia hay entre un concepto y una intuición? El concepto es una unidad mental dentro de la cual están comprendidos un número indefinido de seres y de cosas. El concepto de hombre es la unidad mental sintética de aquellos caracteres que definen a todos los hombres. Por consiguiente, el concepto cubre un número indefinido de cosas, de seres a los cuales se refiere. El concepto de mesa cubre una multitud de mesas. El concepto de astro cubre una multitud de astros. En cambio, intuición es la operación, el acto del espíritu que toma conocimiento directamente de una individualidad. Yo no puedo tener intuición del objeto de un concepto, puesto que el objeto de un concepto es un número indefinido de seres. Puedo tener intuición de este hombre, concreto, particular, uno solo, pero no puedo tener intuición del hombre en general. Por consiguiente, los conceptos no son conocidos por intuición, sino que son conocidos de otra manera. Pero ahora no tratamos de ella. En cambio, una intuición nos da conocimiento de un objeto singular, único, y eso es lo que ha sucedido con el espacio. El espacio no es un concepto, porque el espacio no cubre una especie o un género de los cuales multitud de pequeñas especies sean los individuos. No hay muchos espacios, no hay más que un solo espacio. El espacio es único. Sin duda hablamos de varios espacios, pero cuando hablamos de varios espacios, cuando nos referimos a los espacios siderales, o decimos que en un edificio complicado hay muchos espacios, cada sala contiene un espacio. Cuando decimos eso, es una manera literaria de hablar, porque en realidad sabemos muy bien que cada uno de esos espacios particulares no son más que una parte del espacio universal, del único espacio. El espacio no es por consiguiente un concepto que cubre una multitud indefinida de objetos, sino que es un solo espacio, un espacio único, y por eso yo lo conozco por intuición. Cuando tengo la intuición de un sistema de coordenadas de tres dimensiones, tengo la intuición del único espacio que hay, de todo el espacio. Por consiguiente, mi conocimiento del espacio es intuitivo, y el espacio no es un concepto, sino una intuición. Mas hace un momento hemos mostrado que el espacio es a priori, independiente de la experiencia, o, como también dice Kant, puro. Entonces, ahora ya podemos decir con plenitud de sentido y demostrativamente que el espacio es intuición pura. Sentido de trascendental. Ahora, ¿qué hacemos con esa intuición pura? Pues aquí viene ahora la segunda exposición que Kant llama exposición trascendental. Aquí también debo hacer un paréntesis, porque nos tropezamos con una palabra abstrusa, con una palabra rara, la palabra trascendental. Es una de las palabras más curiosas que hay, y por lo menos en la lengua española que en España se habla, ha tenido esa palabra semánticamente en su significación una suerte bien curiosa, bien extraña, bien rara. Se usa bastante esa palabra en el idioma español actual. Se usa bastante, pero se usa en el sentido más absurdo que se pueda nadie imaginar, en el más extravagante que se pueda nadie imaginar. Se usa en el sentido de muy importante. Se dice de algo que es trascendental y eso significa que es muy importante. Pero la palabra trascendental no ha significado nunca nada que tenga que ver con la importancia o con la no importancia. Ahora bien, he aquí lo que ha pasado en España con esa palabra. Es un caso curioso de historia contemporánea. Los primeros que usaron en España esa palabra, que la usaron ante el gran público, fueron los grandes oradores republicanos de los años 1870, 75, 80 en la Primera República. Por ejemplo, don Nicolás Salmerón, profesor de metafísica en la Universidad de Madrid, don Emilio Castelar, profesor de historia en la misma universidad, Pi y Margall, gran filósofo también español. Estos hombres usaron mucho esa palabra, la usaban casi siempre en su recto sentido, porque conocían la filosofía kantiana y sobre todo las filosofías alemanas derivadas de Kant, donde esta palabra está empleada en su sentido recto, pero el pueblo que la oía no sabía lo que ella significaba. Le parecía que sonaba muy bien. Trascendental es una palabra que llenaba el oído. Trascendental es una palabra que suena bien, y como no entendían bien lo que eso significaba, les parecía que significaba algo muy importante. Y poco a poco, rodando esa palabra por bocas indoctas, de mitin en mitin, ya de los grandes labios de los primeros que las pronunciaron, Salmerón, Pi y Margal, pasó a labios menos doctos, a labios de oradores de mitines de segunda, tercera o quinta categoría, y cuando ya llegó realmente a esos mítines que se daban en villorrios, la palabra había perdido por completo su significado primitivo y había pasado a significar pura y simplemente muy importante. Pero no significa nada de eso. La palabra trascendental no tiene ese sentido. ¿Cuál es el sentido de la palabra trascendental? Vamos a dejar de un lado el sentido que tenga antes de Kant, porque nos llevaría muy lejos. Sería muy interesante, pero nos llevaría muy lejos el buscar el sentido de esta palabra en la historia. Nos vamos a fijar en el sentido que tiene a partir de Kant, y ese sentido nos vendrá fácilmente indicado si ponemos en relación la palabra trascendental con la palabra trascendente, de la cual es derivada. Trascendente es la palabra primitiva de la cual trascendental es derivada. ¿Y qué significa trascendente? Me parece que ya alguna vez de pasada he dicho algo acerca de este término filosófico. Trascendente significa lo que existe en sí y por sí, independientemente de mí. Así, por ejemplo, si consideramos las vivencias, sabemos que en una vivencia, como les he dicho a ustedes muchas veces, hay la vivencia misma y luego el objeto al cual la vivencia se refiere. O como ya hemos dicho, el objeto intencional de la vivencia. Si yo tengo la percepción de una lámpara, de esta tengo esa percepción como un conjunto de sensaciones en las cuales estoy viviendo, que están viviendo en mí. La vivencia es, pues, inmanente a mí, está dentro de mí, es una modificación de mí mismo, de mi conciencia, pero esa vivencia señala hacia la lámpara que existe independiente de mí en el mundo real. Esa lámpara señalada por mi vivencia, contenida intencionalmente en mi vivencia, pero hacia la cual mi vivencia señala, esa lámpara es trascendente. De modo que en toda vivencia hay la vivencia misma que es inmanente al yo, y hay el objeto de la vivencia que es trascendente al yo. Ese objeto, el realismo aristotélico lo tomaba como una cosa en sí misma, de tal suerte que era lo que era independientemente de que hubiese un sujeto capaz de conocerlo o no. Así, cuando Berkeley suprime ese objeto trascendente de la percepción, cuando lo suprime y no deja más que la percepción pura y simple, la vivencia pura y simple, entonces suprime la materia y su filosofía se llama inmaterialismo. Entonces la vivencia es inmanente al yo, y entonces llega Berkeley a una metafísica en donde no existe en sí y por sí la cosa pensada por mí, sino solo yo con mi propio pensamiento. Los yos, los espíritus pensantes, son las cosas en sí y por sí, son las únicas que existen. Berkeley anula simplemente el objeto trascendente de la vivencia. Pues bien, si tenemos presente este sentido de la palabra trascendente, van ustedes a comprender fácilmente el sentido que le da Kant a la palabra trascendental. Porque para Kant, y esta es la enorme y formidable novedad que trae a la historia del pensamiento idealista, el objeto del conocimiento no es un objeto cuya realidad sea en sí y por sí, sino que tiene una realidad distinta de mi vivencia, ciertamente, pero no en sí y por sí. El objeto tiene una realidad objetiva, cuya objetividad no es lo que es sino en relación con el sujeto. ¿Recuerden ustedes nuestros análisis fenomenológicos del fenómeno del conocimiento, en donde decimos que la estructura fundamental de todo conocimiento es la correlación de objeto y sujeto, de suerte que el objeto es para el sujeto y el sujeto es en tanto en cuanto conoce al objeto? Son correlativos objeto y sujeto. Esta correlación en la pareja sujeto y objeto es la que Kant acentúa. Por consiguiente, el objeto del conocimiento no tiene para Kant una realidad metafísica en sí y por sí, sino que tiene realidad en cuanto es objeto de conocimiento, nada más. No desaparece como en Berkeley, no se convierte en pura vivencia inmanente a mí, no, sino que es algo más que una pura vivencia inmanente a mí. La vivencia se refiere realmente a él. Pero la objetividad del objeto del conocimiento no es una objetividad fundada en sí misma, sino que está fundada en la correlación del conocimiento, fundada en la necesidad de que para que yo conozca algo, ese algo se me aparezca como distinto y opuesto polarmente a mí. Pues, para designar Kant esta cualidad o propiedad de lo objetivo, que no es en sí mismo, pero que es el término al cual va enderezado el conocimiento, usa la palabra trascendental, o sea, la palabra trascendente modificada. Trascendental es, pues, lo que antes en el realismo aristotélico llamáramos trascendente, pero despojado de ese carácter de intuido metafísicamente, existente en sí y por sí, y convertido en el objeto del conocimiento, dentro de la correlación del conocimiento. Esto es lo que llama Kant trascendental. Ahora bien, para que algo sea objeto del conocimiento, es preciso que se den ciertas condiciones. Esas condiciones tienen que darse en el sujeto, es decir, que el sujeto tiene que verificar ciertos actos especiales que confieran al objeto la cualidad o propiedad de ser objeto de conocimiento. Los supuestos, las condiciones que partiendo del sujeto han de realizarse para que el objeto sea en efecto objeto de conocimiento en la correlación, son lo que llama Kant condiciones trascendentales de la objetividad. El espacio, su exposición trascendental. En este sentido, ¿en qué va a consistir ahora la exposición trascendental del espacio? Pues va a consistir en que Kant se va a esforzar por demostrar que ese espacio que el sujeto pone por propia necesidad de las formas de aprehensión, ese espacio a priori independiente de la experiencia, puesto, supuesto por el sujeto para que sirva de base a la cosa, es la condición de la cognoscibilidad de las cosas, es la condición para que esas cosas sean objeto de conocimiento. Si no fuera por ello, esas cosas no serían objeto de conocimiento, serían cosas en sí, de las cuales no podríamos hablar, porque una cosa en sí es un absurdo radical, como decía Berkeley, es una cosa que no es conocida, ni puede ser conocida, ni puede hablar de ella, en absoluto. Así es que ahora Kant se va a esforzar por demostrar en la exposición trascendental que la posición por el sujeto, la suposición, la palabra justa sería la palabra griega hipótesis, pero como tiene otro sentido en la ciencia no la uso, aunque en su sentido legítimo es tesis debajo, poner algo debajo para que no se caiga otra cosa, del espacio es condición de la cognoscibilidad de las cosas. El conjunto de nuestras sensaciones y percepciones carecería de objetividad, no sería para nosotros objeto estante y quieto, propuesto a nuestro conocimiento, si no pusiéramos debajo de todas esas percepciones y sensaciones algo que les dé objetividad, que las convierta en objeto del conocimiento. Esas nociones que nosotros ponemos debajo de nuestras sensaciones y percepciones para que se conviertan en objeto del conocimiento son varias, pero la primera de todas es el espacio, pues la exposición trascendental va a eso. Consideremos la geometría. La geometría no sólo supone el espacio en el sentido de suponer, poner debajo de ella, no sólo lo supone como punto de partida, sino que constantemente está poniendo el espacio. La prueba está en que los conceptos de la geometría, o sea, las figuras, las encontramos constantemente en una intuición pura, a priori. Cuando llegamos a definir una figura, a pensar una figura, la definimos pidiéndole al lector o estudiante de geometría que en su mente, con una intuición puramente ideal, no sensible, construya la figura. Cuando llegamos al círculo, le decimos, el círculo es la curva construida por una recta que gira alrededor de uno de sus extremos. Cuando llegamos a la esfera, les decimos, la esfera es el volumen construido por media circunferencia que gira alrededor del diámetro. Cuando llegamos a cualquiera de las figuras cónicas, ¿cómo las definimos? No las definimos como se define un concepto cualquiera de la naturaleza, sino mediante su construcción. Así, por ejemplo, si queremos definir el círculo como figura cónica, decimos que el círculo es la figura que resulta de cortar un cono por un plano perpendicular a su eje. Pero si cortamos el cono por un plano que sea oblicuo al eje, tenemos la elipse. Y si cortamos el cono por un plano que sea paralelo al eje, tenemos la hipérbola. Y si cortamos un cono por un plano que sea paralelo a uno de los lados del cono, tenemos la parábola, etc. ¿Todas esas curvas proceden de la experiencia? ¿Todas esas definiciones de curvas son oriundas de la experiencia? De ninguna manera. A cada momento, en cada una de las definiciones, hemos tenido que llamar en nuestro auxilio la intuición del espacio y pedirle al lector que cierre los ojos e imagine el espacio puro, el cono puro y un plano cortándolo en una u otra dirección, y la resultante es la figura. Por consiguiente, el espacio puro no solo es el supuesto primero de la geometría, sino el supuesto constante de la geometría, el contenido constante de la geometría. Por eso dice muy bien Kant que el espacio puro está latente en toda la geometría, porque los conceptos geométricos no se definen, sino que se construyen. Pero, además, si nosotros luego pasamos de la geometría pura a la geometría aplicada, nos encontramos con este hecho singular, que esa geometría pura, que hemos estudiado con la mente pura y sin meter para nada la experiencia, cuando la aplicamos a las cosas de la experiencia, encaja divinamente con ellas. Vemos que todas las cosas de la experiencia encajan divinamente con la geometría pura, o sea, que hay una especie de armonía perfecta entre lo que hemos estudiado cerrando los ojos a la realidad sensible y lo que encontramos en la realidad sensible. ¡Qué cosa más extraña! De modo que nosotros hemos sacado de la pura mente, por puras intuiciones internas, toda la geometría. Y luego, cuando abrimos los ojos y miramos hacia la realidad, nos encontramos con que esta geometría que no hemos sacado de la realidad concuerda divinamente con la realidad, y no solo concuerda bien con la realidad, sino que no podemos imaginar que no concuerde con la realidad. Y si nos encontráramos con una realidad irreductible a la geometría, diríamos que esta realidad ha sido mal vista. Si alguna vez se le ocurriera a algún ser fantástico decir que la realidad no es geométrica, que no hay en la geometría, de antemano estudiada y prevista, la forma esa de la realidad, si a alguien se le ocurriera ese absurdo, le contestaríamos, es que usted no ha mirado bien la realidad. No puede ser. Tan seguros estamos que la geometría, siendo a priori, no derivándose de la realidad, impone, sin embargo, su ley a la realidad. ¿Cómo explicar esto? Aquí reconocen ustedes el formidable problema de la relación de las sustancias que tanto preocupaba a Leibniz. Ya saben ustedes cómo lo resolvió Leibniz. Leibniz dijo que el alma y el cuerpo coinciden y las sustancias todas coinciden por armonía preestablecida. Pero aquí la solución kantiana es muchísimo mejor, infinitamente superior, porque las coincidencias entre la geometría y la realidad proceden de que la realidad forzosamente tiene que tener la forma de la geometría. ¿Y por qué? Porque la geometría, el estudio del espacio, es la forma de toda intuición posible. Resulta que cualquier intuición sensible que venga a fuera de intuición tendrá que tener la forma del espacio. El espacio es la forma, dice Kant, de la sensibilidad. Nuestra facultad de tener sensaciones es la que imprime a las sensaciones la forma del espacio. Por consiguiente, todo lo que hemos derivado de nuestra facultad de tener sensaciones del puro espacio tiene que tener su aplicación, en concreto, en cada una de las sensaciones que tengamos, puesto que el espacio no es una cosa, sino la forma a priori de todas las cosas. Aquí llega, pues, a su término la exposición trascendental. ¿Por qué las cosas son objeto del conocimiento geométrico? pues porque el espacio impreso en ellas por nuestra sensibilidad, el espacio a priori, les presta esa forma geométrica y por consiguiente los juicios sintéticos a priori en las matemáticas son posibles por todo lo que acabamos de decir, porque se basan en el espacio y en el tiempo, los cuales no son cosas sino la condición de la posibilidad de las cosas. Retengan ustedes muy bien esta frase que es capital para este punto que hemos tratado hoy y para los que tenemos que tratar en varias otras lecciones. Llegamos a esta conclusión, que las condiciones de la posibilidad del conocimiento matemático son al mismo tiempo condición de la posibilidad de los objetos del conocimiento matemático. Toda deducción trascendental consistirá en eso, en que las condiciones para que un conocimiento sea posible imprimen al mismo tiempo su carácter a los objetos de ese conocimiento, es decir, que el acto de conocer tiene dos caras. Por una cara consiste principal y fundamentalmente en poner los objetos que luego se van a conocer, y claro, al poner los objetos se imprimen en ellos los caracteres que luego, lenta y discursivamente, el conocimiento va encontrando en ellos. Ponemos pues a los objetos reales los caracteres del espacio y del tiempo, que no son objetos sino algo que nosotros proyectamos en los objetos, y como les hemos proyectado, les hemos inyectado a priori ese carácter de espaciales. Luego encontramos constantemente en la experiencia ese carácter, puesto que previamente se los hemos inyectado. Tenía preparadas mis notas para haber llegado hoy mucho más allá de lo que he llegado en la exposición de Kant, pero en el curso de la lección he resuelto lo contrario. Por una razón, porque aunque pude haber explicado hoy toda esa primera parte y haber atacado el problema del tiempo y haber llegado a la conclusión del idealismo trascendental, en la estética trascendental, hubiera tenido que pasar mucho más rápidamente sobre todos esos conceptos, pero de hacerlo es casi seguro que hubiera incurrido en el pecado de oscuridad. La filosofía de Kant es difícil. Los problemas que ella plantea no son fáciles. Me he esforzado por explicarles a ustedes con toda minuciosidad y lentitud. Ustedes deben acostumbrarse a este modo de pensar lentamente para no dejar muchas dudas. Así es que les pido a ustedes perdón por no haber desarrollado más materia, pero, en fin, ya la terminaremos en la próxima lección. Lección 17. La estética trascendental. Aclaraciones generales. En las lecciones anteriores nos hemos esforzado por penetrar en el conjunto de pensamientos con que se inicia en Kant la crítica del conocimiento. Las obras principales de Kant llevan el nombre de Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica y Crítica del juicio. En ellas, pues, Kant hace una crítica. Pero es muy conveniente que ustedes adviertan el sentido que tiene en Kant la palabra crítica. No es el sentido habitual. Es el sentido primordial, primitivo, auténtico de la palabra crítica. La palabra crítica no significa censura, como habitualmente se suele creer. La palabra crítica no tiene nada que ver con lo que pueda llamarse aprobación o desaprobación, sino que crítica significa exclusivamente, en su sentido primordial griego, investigación. Significa estudio. La palabra que mejor podría traducirla es estudio, investigación. De modo que crítica de la razón pura significa estudio o investigación de la razón pura. Pero ya saben ustedes también lo que la palabra pura significa. Puro significa en Kant independiente de la experiencia, o sea, a priori. En este sentido, puro es un teorema de geometría, porque no se demuestra mediante experimento, sino que se demuestra por mero y simple razonamiento, o sea, por medio de una serie de intuiciones internas, sin nada que provenga de la percepción sensible, de los sentidos. Si tal es, pues, el significado de la palabra puro y el de la palabra crítica, ahora comprenden ustedes bien lo que significa crítica de la razón pura. Significa estudio, investigación de la razón funcionando independientemente de la experiencia. Si nosotros tomamos una proposición o un sistema de proposiciones de una ciencia cualquiera, por ejemplo, la física, nos encontramos con que esas proposiciones físicas contienen elementos de dos clases. Unos elementos que proceden de la experiencia, es decir, que nos han sido dados por los hechos percibidos por nuestros sentidos, que hemos obtenido mediante experimentos. Así, por ejemplo, que el calor dilata los cuerpos es algo que sabemos por experiencia. Pero al mismo tiempo, y en esa misma proposición de que el calor dilata los cuerpos, hay otros elementos que no proceden de la experiencia, que no pueden en modo alguno proceder de la experiencia, porque la experiencia no llega a tanto. Así en la proposición física, el calor dilata los cuerpos, lo que la experiencia nos ha dicho es que hoy, a las 6:15 en el laboratorio, hemos calentado una barrita de platino de una dimensión X, y que después de calentada la barrita de platino tiene una dimensión xn, es decir, es mayor. Eso es todo lo que nos ha dicho la experiencia. Luego, en la proposición el calor siempre dilata todos los cuerpos en todas partes, hay más de lo que la experiencia nos dice. Eso que hay de más, esa universalidad y necesidad que hemos agregado a los datos escuetos, particulares y contingentes de la experiencia, es razón pura. Entonces, crítica de la razón pura consiste en la investigación de lo que en todas las ciencias hay de puro, en la discriminación de lo que en las ciencias hay de elementos procedentes de la experiencia y elementos procedentes de otra parte, que no es la experiencia y que es la razón pura. Me parece que ahora comprenden ustedes bien todo el propósito de Kant en la crítica de la razón pura. Puesto que la ciencia se compone de esos dos elementos, los elementos empíricos procedentes de la experiencia y los elementos puros que la razón agrega o pone encima de los datos sensibles de la experiencia. El propósito de Kant consiste en hacer el recuento de esos elementos puros de la razón que, junto con los dados por los sentidos, constituyen la totalidad del conocimiento científico natural. Esto mismo que acabo de decir a ustedes lo dije en lecciones anteriores, en otra forma que ustedes ahora recordarán bien. Lo dije analizando los juicios de que la ciencia se compone y mostrando que estos juicios son sintéticos, o sea, procedentes de la experiencia, y al mismo tiempo a priori, o sea, transformados por la aportación de la razón pura en juicios universales y necesarios. Y el problema para Kant se reduce a preguntar cómo es posible el conocimiento sintético a priori, qué condiciones lógicas tienen que acontecer en la ciencia para que los conocimientos científicos sean a la vez sintéticos, o sea, particulares y contingentes, y sin embargo a priori. Y este problema, recuerden ustedes, lo divide Kant en tres partes. Primera, ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la matemática? Segunda, como lo son en la física. Tercera, si lo son en la metafísica. Nosotros hemos estudiado ya en nuestra lección anterior la respuesta a cómo sean posibles los juicios sintéticos a priori en la geometría, una de las dos grandes ramas de las matemáticas. Y la respuesta que dio Kant a la pregunta fue la siguiente: merced al carácter intuitivo y al mismo tiempo a priorístico del espacio, es posible la geometría como conocimiento sintético a priori. El espacio es, pues, la condición trascendental de la posibilidad del conocimiento geométrico. El espacio, entonces, no es una cosa en sí misma, no es una realidad absoluta, sino que es la forma de la sensibilidad externa. Todas nuestras percepciones sensibles, referentes a objetos exteriores, tienen que tener la forma del espacio, porque el espacio no es una cosa más, además de las otras cosas, sino que es la condición que el sujeto impone a la cosa para que la cosa sea cognoscible por nosotros. El espacio es, pues, una forma de la sensibilidad. No es trascendente, sino que es trascendental. Y por eso es por lo que podemos, sin mirar a las cosas, con los ojos cerrados, los oídos tapados, construir enteramente la geometría y estar, sin embargo, seguros absolutamente, sin temor a ser desmentidos nunca, que nuestra construcción geométrica va a aplicarse perfectamente a la realidad. Quiere decir que el espacio, siendo una forma de nuestra facultad de percibir objetos, de tener percepciones sensibles de objetos, el espacio imprime a las cosas su propia estructura, y entonces no tiene nada de particular que luego las cosas tengan la estructura del espacio, puesto que el sujeto pensante ha comenzado por imprimir a las cosas la estructura del espacio. Aquí quedábamos en nuestro estudio del día anterior. Nos falta ahora pasar a la segunda parte, que es la referente al estudio de este mismo problema, pero aplicado a la aritmética, a la segunda gran rama de las matemáticas. ¿Cómo son posibles juicios sintéticos a priori en la aritmética? O dicho de otro modo, ¿cómo es posible la aritmética pura? O dicho de otro modo, ¿cómo es posible que nosotros, con los oídos tapados y los ojos cerrados, o sea, a priori, haciendo caso omiso por completo de la experiencia, construyamos toda una ciencia que se llama la aritmética y que luego, sin embargo, las cosas fuera de nosotros, los hechos reales en la naturaleza, casen y concuerden perfectamente con estas leyes que nos hemos sacado de la cabeza? ¿Cómo es esto posible? También aquí Kant procede de la misma manera que procedió en el estudio de la geometría. Hace primero una exposición metafísica del tiempo y luego una exposición trascendental del tiempo. Exposición metafísica del tiempo. La exposición metafísica del tiempo se encamina a mostrar, primero, que el tiempo es a priori, o sea, independiente de la experiencia. Segundo, que el tiempo es una intuición, o sea, no una cosa entre otras cosas, sino una forma pura de todas las cosas posibles. La primera parte, o sea que el tiempo es a priori, la demuestra Kant siguiendo paso a paso la misma demostración que empleó para el caso del espacio. En efecto, que el tiempo es a priori, o sea independiente de la experiencia, se advierte con solo reflexionar que cualquier percepción sensible es una vivencia y que toda vivencia es un acontecer, algo que nos acontece a nosotros, algo que le acontece al yo. Ahora bien, algo que le acontece al yo implica ya el tiempo, porque todo acontecer es un sobrevenir, un advenir, un llegar a ser lo que no era todavía. Es decir, que ya de antemano está supuesto el cauce, el carril general en donde todo lo que acontece, acontece, o sea, el tiempo. Acontecer significa que en el curso del tiempo algo viene a ser. Por consiguiente, si toda percepción sensible es una vivencia y toda vivencia es algo que sobreviene en nosotros, este algo que sobreviene en nosotros sobreviene ahora, o sea, después de algo que sobrevino antes y antes de algo que va a sobrevenir después, es decir, que ya implica el tiempo. Esto se comprueba con el ensayo mental que Kant nos invita a realizar y es: ¿qué podemos pensar muy bien, concebir muy bien el tiempo sin acontecimientos, pero no podemos en manera alguna concebir un acontecimiento sin el tiempo? Del mismo modo que al hablar del espacio decíamos que podemos concebir el espacio sin cosas en él, pero no podemos concebir cosa alguna que no esté en el espacio. Después de mostrado que el tiempo es a priori o independiente de la experiencia, queda por mostrar que el tiempo es también intuición. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir que no es concepto. Ya dije la vez anterior, al hablar del espacio, que concepto es una unidad mental que comprende una multiplicidad de cosas. El concepto de vaso comprende este y otros muchísimos iguales o parecidos que hay en el mundo. Concepto es, pues, una unidad que lo multiplique. Pero el tiempo no es concepto en este sentido, ni mucho menos. Porque no hay muchos tiempos, sino un solo tiempo. Si nosotros hablamos de múltiples tiempos, no es en el sentido de que haya múltiples tiempos, sino en el sentido de trozos, partes de uno y el mismo y único tiempo. El tiempo, pues, es único. La unidad y la unicidad del tiempo lo cualifican como algo de lo cual no podemos tener concepto, sino solamente intuición. Nosotros podemos intuir el tiempo, aprehender inmediatamente el tiempo, pero no pensarlo mediante un concepto, como si el tiempo fuese una cosa entre muchas cosas. El tiempo no es, pues, cosa que pueda pensarse mediante conceptos, sino que es una pura intuición. Con esto queda terminada lo que Kant llama exposición metafísica del tiempo. Exposición trascendental del tiempo. Viene después la exposición trascendental, encaminada a mostrar que el tiempo, la intuitividad y el a priorismo del tiempo son la condición de la posibilidad de los juicios sintéticos en la aritmética. Los juicios en la aritmética son sintéticos y a priori, es decir, son juicios que nosotros hacemos mediante intuición. Yo necesito intuir el tiempo para sumar, restar, multiplicar o dividir, y eso lo hacemos además a priori. La condición indispensable para esto es que hayamos supuesto como base de todas nuestras operaciones eso que llamamos la sucesión de los momentos en el tiempo. Así pues, solo suponiendo la intuición pura del tiempo a priori, es posible que nosotros construyamos la aritmética sin el auxilio de ningún recurso experimental. Y precisamente porque el tiempo es una forma de nuestra sensibilidad, una forma de nuestras vivencias, porque el tiempo es el cauce previo de nuestras vivencias, por eso es por lo que la aritmética construida sobre esa forma de toda vivencia tiene luego una aplicación perfecta en la realidad. Porque, claro está, la realidad tendrá que dárseme a conocer mediante percepción sensible. La percepción sensible, empero, es una vivencia. Esta vivencia se ordenará en la sucesión de las vivencias, en la enumeración, en el 1, 2, 3 sucesivo de los números y por lo tanto el tiempo, que yo haya estudiado a priori en la aritmética, tendrá siempre aplicación perfecta, encajará divinamente con la realidad en cuanto vivencia. De esta manera llega Kant a la conclusión de que el espacio y el tiempo son las formas de la sensibilidad. Y por sensibilidad entiende Kant la facultad de tener percepciones. Ahora bien, el espacio es la forma de la experiencia o percepciones externas. El tiempo es la forma de las vivencias o percepciones internas. Mas toda percepción externa tiene dos caras. Es externa por uno de sus lados, por cuanto que está constituida por lo que llamamos en psicología un elemento presentativo, pero es interna por otro de sus lados, por cuanto que al mismo tiempo que yo percibo la cosa sensible, esta lámpara, por ejemplo, voy al mismo tiempo dentro de mí, sabiendo que la percibo, teniendo no solo la percepción de ella, sino la apercepción, dándome cuenta de que la percibo. Así pues, es al mismo tiempo un salir de mí hacia la cosa real, fuera de mí, y un estar en mí mismo, en cuyo mí mismo acontece esa vivencia. Por consiguiente, el tiempo tiene una posición privilegiada, porque el tiempo es forma de la sensibilidad externa e interna, mientras que el espacio solo es forma de la sensibilidad externa. Esta posición privilegiada del tiempo, que comprende en su seno la totalidad de las vivencias, tanto en su referencia a objetos exteriores como en cuanto a acontecimientos interiores, es la base y fundamento de la compenetración que existe entre la geometría y la aritmética. La geometría y la aritmética no son dos ciencias paralelas, separadas por ese espacio que separan las paralelas. No, sino que son dos ciencias que se compenetran mutuamente. Y precisamente Descartes fue el primer matemático que abrió el paso entre la geometría y la aritmética, o mejor dicho, entre la geometría y el álgebra. Porque Descartes inventó la geometría analítica, que es la posibilidad de reducir las figuras a ecuaciones, o la posibilidad inversa de convertir una ecuación en figura. Más adelante, Leibniz remacha, por decirlo así, esta coherencia o compenetración íntima de la geometría y la aritmética y el álgebra en el cálculo infinitesimal. Porque entonces se encuentra, no solamente como Descartes, la posibilidad de transitar mediante leyes unívocas de las ecuaciones a las figuras y de las figuras a las ecuaciones, sino la posibilidad de encontrar la ley de desarrollo de un punto en cualesquiera direcciones del espacio. Esta posibilidad de encerrar en una fórmula diferencial o integral las diferentes posiciones sucesivas de un punto cualquiera según el recorrido que él haga, es, pues, el remate perfecto de la coherencia entre la geometría y la aritmética. De esta suerte, toda la matemática representa un sistema de leyes a priori, de leyes independientes de la experiencia y que se imponen a toda percepción sensible. Toda percepción sensible que nosotros tengamos habrá de estar sujeta a las leyes de la matemática, y esas leyes de la matemática no han sido deducidas, inferidas de ninguna percepción sensible. Nos las hemos sacado de la cabeza, diré usando una forma vulgar de expresión. Y sin embargo, todas las percepciones sensibles, todos los objetos reales físicos en la naturaleza y los que acontezcan en el futuro, eternamente, siempre habrán de estar sujetos a estas leyes matemáticas que nos hemos sacado de la cabeza. ¿Cómo es esto posible? Ya lo acabamos de oír en todo el desarrollo del pensamiento kantiano. Esto es posible porque el espacio y el tiempo, base de las matemáticas, no son cosas que nosotros conozcamos por experiencia, sino que son formas de nuestra facultad de percibir cosas y, por lo tanto, son estructuras que nosotros, a priori, fuera de toda experiencia, imprimimos sobre nuestras sensaciones para convertirlas en objetos cognoscibles. Si pues no son esas formas más que formas que el sujeto imprime en el objeto, ¿qué de particular tiene que el objeto en todo momento y siempre y en toda ocasión haya de ostentar esas formas matemáticas? La estética trascendental. Toda esta parte de la crítica de la razón pura que acabo de exponer a ustedes lleva en Kant un nombre extraño. Se llama estética trascendental. Y digo que el nombre es extraño no porque en sí mismo lo sea, verán que está justificado, sino porque la palabra estética tiene hoy un sentido muy popular, muy difundido, que es el que seguramente ustedes han evocado en su espíritu al oírla. La palabra estética significa hoy para todo el mundo teoría de lo bello, teoría de la belleza, o si acaso teoría del arte y de la belleza. Pero adviertan ustedes que la palabra estética, en el sentido de teoría de lo bello, es moderna, muy moderna. Es aproximadamente de la misma época que Kant. La emplea por vez primera en su sentido de teoría de lo bello, un filósofo alemán casi contemporáneo de Kant, Baumgarten. Pero Kant no tenía por qué tomar esa palabra en el sentido de teoría de lo bello, puesto que era un contemporáneo suyo el que la usaba por vez primera en el mundo en ese sentido. Así es que no la toma en el sentido de teoría de lo bello. Kant la toma en otro sentido muy diferente. La toma en su sentido etimológico. La palabra estética se deriva de una palabra griega que es aisthesis, que se pronuncia estesis y que es sensación, también significa percepción. Entonces, ¿qué quiere decir estética? Estética significa teoría de la percepción, teoría de la facultad de tener percepciones, teoría de la facultad de tener percepciones sensibles y también teoría de la sensibilidad como facultad de tener percepciones sensibles. La palabra trascendental la usa Kant en el mismo sentido que yo ya tantas veces les he dicho a ustedes, en el sentido de condición para que algo sea objeto de conocimiento. Eliminación de la cosa en sí. Así la estética trascendental asienta las bases de una profunda renovación en la concepción filosófica del idealismo. La estética trascendental establece los fundamentos para el idealismo trascendental. El idealismo, como ustedes ya saben muy bien, debuta en la época moderna con la filosofía de Descartes, se desarrolla en la filosofía de los empiristas ingleses y en la filosofía del racionalismo de Leibniz. Pero desde que nace en Descartes hasta que llega a manos de Kant, el idealismo adolece de un pequeño vicio de origen, y ese pequeño vicio de origen es un residuo del viejo realismo aristotélico, que permanece incrustado en el pensamiento idealista desde Descartes y que no acaba de desaparecer por completo del pensamiento idealista. Ese viejo residuo del realismo aristotélico es en Descartes muy visible. Cuando Descartes llega, después de debatirse con la duda, a la conclusión «yo existo», este «yo» que existe para Descartes existe como una cosa en sí y por sí, existe como una sustancia absoluta, cuya existencia no depende de ninguna condición. Del mismo modo, cuando Descartes logra transitar del «yo» a Dios y echa el ancla en esta sustancia divina, también concibe esta sustancia divina como una sustancia existente en sí y por sí, sin que necesite supeditar su ser a ninguna condición. Y por último, cuando Descartes transita en tercer lugar de la sustancia divina a la sustancia extensa, a la realidad material geométrica, también considera esta sustancia como algo existente en sí y por sí. Todos estos son otros tantos residuos del viejo realismo, en el cual no consiente Aristóteles llamar real a algo si no es real en sí y por sí y sin condición ninguna. Del mismo modo vemos en los sucesores de Descartes, los ingleses, el esfuerzo por desenvolver plenamente el idealismo. Ya Berkeley deshace la existencia en sí y por sí de la sustancia material. Ya Berkeley nos dice, esa sustancia material que Descartes considera existente en sí y por sí, no existe en sí y por sí, existe en mí, existe como mi vivencia, no es sino en tanto en cuanto es percibida, su ser consiste en ser percibida. Pero todavía conserva Berkeley un residuo del viejo realismo y es la existencia del yo en sí y por sí. El yo es todavía una sustancia en sí y por sí. Tiene que venir Hume para disipar esa sustancia yo, para reducir esa sustancia yo a un sistema de impresiones, como él decía, un sistema de puras vivencias. No hay pues para Hume un yo sustancial y luego las vivencias tenidas por ese yo. No, sino que lo único que hay, lo único que existe son las vivencias. En cambio, el yo es una construcción, el yo es una derivación, es una suposición que hacemos para explicarnos la coherencia de la cohesión de las vivencias. El yo, pues, ya no tiene para Hume sustancialidad en sí y por sí, sino que está convertido en una condición habitual y racional de la coherencia de las vivencias. Pero todavía queda en Hume un pequeño residuo del realismo aristotélico, y es que esas vivencias, cada una de ellas, las considera como algo en sí y por sí, las considera a su vez como algo que existe por sí mismo, y entonces resulta que aplica a las impresiones, como él llama a estas vivencias, el criterio de la sustancia aristotélica, y entonces las uniones y separaciones de las vivencias no tienen explicación racional. La ciencia entonces para Hume flota en el vacío. Hume desemboca en un escepticismo metafísico y en una concepción psicologista de la ciencia, según la cual los enlaces, las afirmaciones científicas que enlazan dos o tres impresiones son puramente cosa de la costumbre, son enlaces sin razón, irracionales, puramente empíricos, que pueden ser o no ser. Son juicios sintéticos que carecen de universalidad y necesidad. Y de ese escepticismo en que cae Hume, tiene la culpa el residuo de aristotélico realismo que se ha refugiado en esa minúscula cosita, la impresión. Si tomamos la otra serie de antecesores de Kant, en Leibniz nos encontramos con el mismo espectáculo, el residuo del realismo aristotélico. La obsesión de llegar a un ser que sea en sí y por sí, sin condición alguna absolutamente, lleva también a Leibniz a descubrir, o a creer que descubre, como elemento primario del mundo, del universo, las mónadas. Ciertamente, y este es un gran progreso, Leibniz concibe las mónadas bajo la especie del espíritu. Son pequeños espíritus, son unidades espirituales. Por eso se ha llamado muchas veces a la filosofía de Leibniz espiritualismo. Son, pues, unidades espirituales. Esas unidades espirituales tienen un contenido de percepciones y apercepciones, pero esas unidades espirituales también son sustancias en sí y por sí, aisladas, existentes, independientemente de la más mínima condición. ¿Y entonces qué resulta? Resulta que para Leibniz es un misterio, un enigma indescifrable, la intercomunicación entre esas sustancias y la armonía entre ellas. ¿Cómo es que yo, que pienso y que me saco del pensamiento la geometría y la aritmética, sin tener, como dice él, ventana alguna ni puerta alguna por donde pueda venir el conocimiento de la realidad exterior, porque las mónadas no tienen ventanas? Frase textual de Leibniz. ¿Cómo es entonces que mis pensamientos acerca de lo que no soy yo concuerdan perfectamente con eso que no soy yo? Esto no lo puede resolver Leibniz más que acudiendo a la hipérbole de una monía preestablecida, es decir, rindiendo las armas ante la dificultad insuperable del problema. Pues todas esas dificultades insuperables con que tropiezan los sucesores de Descartes proceden de que permanece en ellos latente ese residuo de realismo aristotélico que se traduce en el afán de encontrar una res, una cosa, algo, ya sea espíritu o no espíritu, que exista en sí y por sí. Pero precisamente Kant va a realizar un esfuerzo formidable, el más grande que conoce la historia de la filosofía moderna, para superar precisamente esa obsesión, para acabar justamente con ese residuo de realismo aristotélico, para llegar a una concepción del ser y de la realidad en donde no se exija ni se pida ni se acepte una existencia o sustancia en sí y por sí. Y entonces es cuando Kant llega, merced a este esfuerzo, a lo que él llama idealismo trascendental, cuyo primer trámite es la estética trascendental, la teoría del espacio y del tiempo como formas y bases de la sensibilidad. Idealismo trascendental. El idealismo trascendental se propone descubrir las condiciones que el objeto ha de tener para ser objeto a conocer, para ser objeto cognoscible. Y esas condiciones que el objeto ha de tener para ser objeto cognoscible son condiciones que el objeto no podrá tener en sí y por sí, porque si las tuviera en sí y por sí, el yo, para conocerlos, tendría que estar absolutamente pasivo. Y estando absolutamente pasivo, mi conocimiento de ese objeto en sí y por sí no podría ser más que un conocimiento contingente y particular. Mas es así que el conocimiento de la ciencia, de la física matemática de Newton, no es contingente y particular, sino universal y necesario. Por tanto, es absolutamente indispensable que las condiciones de cognoscibilidad latentes en el objeto no le pertenezcan al objeto en sí mismo, sino que le pertenezcan en cuanto que el sujeto las ha supuesto en el objeto. Es decir, que por vez primera en el pensamiento moderno aparece con toda claridad y precisión la pareja en correlación indisoluble objeto-sujeto. Lo que el objeto es, no lo es en sí y por sí, sino en tanto en cuanto es objeto de un sujeto. Lo que el sujeto es tampoco lo es como un ser absoluto en sí y por sí, sino en tanto en cuanto es sujeto destinado a conocer un objeto. En esta indisoluble, en esta irreductible, inquebrantable correlación del sujeto y el objeto, está el secreto todo de lo que se llama idealismo trascendental. Lo que Kant llama trascendental es, pues, la condición que descubro en un objeto, pero que ha sido puesta o supuesta por el sujeto en el objeto para convertirlo en objeto cognoscible. Y el primer trámite en la posición de esta correlación objeto-sujeto consiste en que el sujeto imprime en el objeto las formas de espacio y tiempo. Las formas de espacio y tiempo no son, pues, trascendentes, no son, pues, propiedades que las cosas tengan por sí y en sí, sino que son propiedades que las cosas tienen porque el sujeto, con ánimo de conocerlas, las ha puesto en el objeto. El sujeto, pues, para poder conocer, ha convertido las sensaciones en cosas cognoscibles, y cognoscibles no son las cosas, sino en cuanto que sean extensas, tendidas en el espacio y sucesivas en el tiempo, como acontecimientos de un yo. Las formas de la sensibilidad, espacio y tiempo son, pues, lo que el sujeto envía al objeto para que el objeto se apodere de ello, lo asimile, se convierta en ello y luego pueda ser conocido. Entonces diremos que Kant ha echado sobre las cosas en sí, que vanamente seguían persiguiendo los idealistas desde Descartes, una definitiva sentencia de exclusión. Las cosas en sí mismas no las hay, y si las hay, no podemos de ellas decir nada, no podemos ni hablar de ellas. Nosotros no podemos hablar más que de cosas, no en sí, sino extensas en el espacio y sucesivas en el tiempo. Pero como el espacio y el tiempo no son propiedades que a las cosas absolutamente les pertenezcan, sino formas de la sensibilidad, condiciones para la perceptibilidad que nosotros los sujetos ponemos en las cosas, resulta que nunca jamás, en ningún momento tendrá sentido el hablar de conocer las cosas en sí mismas. Lo único que tendrá sentido será hablar no de las cosas en sí mismas, sino recubiertas de las formas de espacio y tiempo. Y esas cosas recubiertas de las formas de espacio y tiempo las llama Kant fenómenos. Por eso dice Kant que no podemos conocer cosas en sí mismas, sino fenómenos. ¿Y qué son fenómenos? Pues los fenómenos son las cosas provistas ya de esas formas del espacio y del tiempo que no les pertenecen en sí mismas, pero que les pertenecen en cuanto son objetos para mí, vistas siempre en la correlación objeto-sujeto. Por esto he dedicado una lección al análisis fenomenológico del conocimiento, en donde vimos que el acto de conocimiento es primera y fundamentalmente la posición de esa correlación sujeto-objeto. Así ahora comprenden ustedes muy bien el papel de la matemática en la filosofía de Kant. El papel de la matemática es determinar a priori las condiciones formales que han de tener todas las cosas que entren en posible conocimiento. Cualquier cosa que tengamos que conocer, que se nos presente para ser conocida, podemos de antemano estar seguros que ha de entrar en alguna de las cuadrículas que la matemática a priori ha dibujado. La matemática es, pues, como teoría del espacio y del tiempo, la serie de las condiciones de todo posible fenómeno. Ahora, una vez que tenemos la serie de las condiciones de todo posible fenómeno, una vez que conocemos las posibles formas de los fenómenos, nos falta por conocer las reales formas de los fenómenos. Nos falta conocer no las figuras que pueden tener las cosas, sino las leyes efectivas y reales a que esos fenómenos, a que esas cosas obedecen, es decir, la física. Entonces, después de la estética trascendental dedicada a dilucidar lo que el sujeto ha puesto, espacio y tiempo, para la cognoscibilidad de las cosas, de los fenómenos, viene la teoría que ha de dilucidar lo que el sujeto pone para la cognoscibilidad de las leyes efectivas que rigen estos fenómenos. En suma, viene el problema de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la física, o dicho de otro modo, cómo es posible un conocimiento a priori, no ya de las formas posibles de los objetos, sino de los objetos reales llamados fenómenos, que no son cosas en sí mismos, sino cosas revestidas de las formas espacio y tiempo, y por lo tanto objetos para el sujeto, el cual es sujeto de conocimiento para ellos. Lección 18. Analítica trascendental. Hemos expuesto en las anteriores lecciones de este curso la primera parte de la obra filosófica fundamental de Kant, que lleva por título Estética trascendental. Explicado el sentido en que han de tomarse estos dos términos, vamos a pasar ahora a la segunda parte, que lleva por título el de analítica trascendental. En el momento oportuno explicaré también el sentido de estos dos términos que intitulan esta segunda parte. Como vimos, la estética trascendental estudia las condiciones bajo las cuales es posible una ciencia a priori de las matemáticas, las condiciones que determinan a priori la forma de todo objeto posible. Sin obtener datos algunos por medio de la percepción sensible, sin mirar efectivamente la realidad física de las cosas, nosotros podemos, en la matemática, establecer el repertorio completo de todas las formas que un objeto posible ha de tener, formas en el espacio, formas en el tiempo, combinaciones de unas con otras. Pero una vez que hemos estudiado este conjunto de todas las formas posibles de objetos, hay que pasar evidentemente al estudio de los objetos mismos, de los objetos reales. La ciencia humana no se ha contentado con ser matemática, sino que además es física. Es decir, no sólo ha determinado a priori, de antemano, las formas que pueden tener los objetos, sino que ha determinado además la existencia, la realidad y las leyes que rigen la aparición y desaparición de los fenómenos mismos. Esta segunda parte es la que lleva el nombre de analítica trascendental. También podemos inaugurar su estudio con la clásica interrogación, la clásica pregunta de Kant. ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en la física? O dicho de otro modo, ¿cómo es posible que nosotros tengamos conocimiento a priori de objetos reales? la naturaleza a priori. La pregunta es verdaderamente interesante, porque es un hecho que, en efecto, tenemos conocimiento a priori de objetos reales. Esto parece imposible, sin embargo, posible es, puesto que es efectivo. Nosotros, efectivamente, tenemos tales conocimientos. Nosotros, por ejemplo, sabemos que hay objetos, que existen cosas, que esas cosas están ahí, que las hay. Pero sabemos además que cada cosa tiene su ser, su esencia, su naturaleza. ¿Qué quiere decir esto de naturaleza? Quiere decir que las cosas que existen están ellas mismas regidas por leyes, tienen una sustancia, están compuestas de propiedades, aparecen y desaparecen, no caprichosamente, sino según leyes fijas. Pero además de eso, sabemos también que esas cosas que existen son todas ellas efectos de causas y causas de efectos. Cada una de las cosas es lo que es y está donde está y tiene las propiedades que tiene, porque algún otro fenómeno antecedente en el tiempo ha venido a causar ese ser, ese estar y esas propiedades. Y sabemos también que cada cosa de las que existen en el mundo es a su vez causa de efectos, o sea que ella misma produce, engendra otras cosas, cambia otras cosas de lugar, causa propiedades, movimientos, cambios en las otras cosas, y sabemos que estos efectos y estas causas no son tampoco caprichosas, sino que todos ellos son reductibles a unas leyes y a unas fórmulas generales. Pero además sabemos que en todas las cosas que existen hay una mutua acción y reacción. Unas producen efectos en otras, pero a su vez reciben efectos de estas otras. Sabemos, por último, que todas ellas, el conjunto entero de las cosas, lo que llamamos naturaleza, consiste en un sistema de leyes universales que pueden expresarse en fórmulas matemáticas y que traducen con la misma exactitud esas acciones y reacciones, esas causas y efectos, esas esencias y propiedades de todas las cosas. Todo esto lo sabemos y lo sabemos a priori. Porque, ¿cómo lo podríamos saber si no lo supiéramos a priori? Tendría que ser porque las cosas mismas nos lo hubieran enseñado. Pero las cosas no nos pueden proporcionar semejante conocimiento. Las cosas envían impresiones, como diría Hume, nada más que impresiones. Ahora bien, nada de eso, que cada cosa tiene su esencia o que es efecto y causa, o que es acción y reacción, que todo es reductible a leyes universales. Nada de eso son impresiones. Ninguna cosa nos envía la causa como impresión, ninguna cosa nos envía la esencia como impresión, sino que esas esencias, esas causas, no están en lo que nosotros percibimos sensiblemente de la realidad. Por consiguiente, hay un conocimiento a priori de las cosas de la naturaleza. Y existe un ejemplo característico de ese conocimiento a priori y es bien conocido. En ese conjunto de teoremas que en cualquier libro de física antecede al estudio restante y que lleva el nombre de mecánica racional. En la mecánica racional se establecen una gran cantidad de teoremas, de proposiciones que enuncia acerca de los objetos reales, por ejemplo, las leyes del movimiento. Y sin embargo, esas leyes del movimiento no son derivadas de la experiencia. No las leemos nosotros en las cosas, como quien lee un libro, sino que las hemos sacado íntegramente de nuestro propio pensamiento. Así pues, se plantea aquí lo mismo que en la estética trascendental, el problema esencial de toda la crítica de la razón pura. El problema de cómo sean posibles conocimientos a priori en la física, o dicho de otro modo, cómo es posible el conocimiento de la realidad de las cosas. Análisis de la realidad. Iniciaremos el estudio con un análisis de eso que llamamos realidad. Ustedes pensarán acaso que este es un problema difícil, y tienen razón. Es tan difícil, tan arriesgado, tan audaz el plantearse el problema de definir qué sea la realidad. Sin embargo, creo que ya tenemos suficientes antecedentes filosóficos y metafísicos en este curso para que, haciendo uso de ellos, podamos llegar a un resultado. Yo les pido a ustedes que recuerden un poco nuestras lecciones y nuestras lecturas sobre Descartes. Será un excelente punto de partida para este análisis de lo que llamamos realidad. Recuerden ustedes que Descartes inicia el filosofar con la duda metódica. La duda tiene ante sí un campo relativamente vasto sobre el cual ejercitarse, pero ese campo vastísimo sobre el cual la duda se ejercita puede dividirse en dos grandes sectores. En un sector se hallan las cosas que vemos, oímos y tocamos, las cosas reales, las realidades. En el otro sector se hallan nuestro ver, oír y tocar esas cosas, lo que llama Descartes pensamientos. Y recuerden ustedes que Descartes llega a la conclusión de que la duda asemeja en las realidades, en los objetos del pensamiento, pero que no asemeja, no puede hacer mella en los pensamientos mismos. Descartes dice, si yo pienso el centauro, puede ser que el centauro no exista, pero mi pensamiento de él sí existe. Dice Descartes, si yo sueño que estoy volando, puede ser que yo efectivamente no esté volando, sino durmiendo, pero no puede ser que no esté soñando que estoy volando. La duda, pues, no hace mella en los meros pensamientos, pero hace mella en la realidad, en los objetos. Recordando esto, podemos preguntarnos entonces, ¿qué es lo que Descartes llama realidad? Descartes llama realidad que a un pensamiento le corresponda un objeto allende el pensamiento. Por eso Descartes dice que puede perfectamente no incurrir jamás en error ninguno con solo tener cuidado de no afirmar ni negar ningún pensamiento. Porque afirmar o negar un pensamiento es afirmar o negar que a ese pensamiento le corresponda efectivamente un objeto. Bastará, pues, no juzgar de la realidad esa para no incurrir jamás en error, puesto que, limitándonos a pensar, no podemos equivocarnos, y solo podemos equivocarnos cuando afirmamos que lo que pensamos existe. Esto nos da un punto de partida que nos orienta un poco sobre lo que es la realidad. Ya vemos aquí que para Descartes la realidad es el algo a lo cual se refiere el pensamiento. Pero esa realidad no será puesta, afirmada, no tendrá una validez plena. Si yo no juzgo, es decir, si yo no formulo un juicio que diga que ese pensamiento es pensamiento de esa realidad. Así es que no va a extrañarles a ustedes mucho si, orientados por este recuerdo de Descartes, les encamino a ustedes ahora hacia esa definición de la realidad. Nosotros decimos que algo es real cuando ponemos ese algo como sujeto de un juicio. Nosotros formulamos juicios. Un juicio es la afirmación o la negación que hacemos de una propiedad que atribuimos o no atribuimos a algo. ¿Cuándo decimos que algo es real? Decimos que algo es real cuando lo consideramos como sujeto del juicio, es decir, cuando asentamos y ponemos ese algo como sujeto de un juicio de una serie de juicios posibles. Si yo digo A es, entonces considero a A como real. ¿Por qué? Porque al lado de A he puesto la partícula, la cópula es, que está aguardando a que vengan predicados a determinar lo que A es. Y digo A es B, C, D, E, lo que sea. Así pues, decir que algo es real no es ni más ni menos que considerar este algo como sujeto posible de una multitud de juicios, de afirmaciones o de negaciones. Porque yo no puedo afirmar ni negar nada de algo si ese algo no es, si ese algo no tiene realidad. Por tanto, la realidad que algo tiene no es otra cosa que su capacidad de recibir determinaciones mediante juicios. La función fundamental de los juicios es, pues, poner la realidad. Luego que está puesta la realidad, determinarla. O mejor dicho todavía, en el momento mismo en que determinamos una realidad, la ponemos. De algo que no sea real no podemos ni hablar, Pero cuando hablamos de algo, se supone, ya que ese algo de que hablamos, lo consideramos como real. Así pues, ser real una cosa es ser sujeto de toda una serie de juicios. Si por consiguiente el juicio es la posición de la realidad, o invirtiendo la proposición, si la realidad consiste en ser sujeto de juicio, entonces la función mental, la función intelectual de formular juicios, será al mismo tiempo la función intelectual de estatuir realidades. Nosotros estatuimos que una cosa es real tan pronto como consideramos esa cosa como sujeto de muchos juicios posibles. La función intelectual del juicio es, pues, la misma que la función ontológica de establecer una realidad. Es más, cuando no sabemos si algo es o no es realidad, pero sospechamos que sea realidad, ¿cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud consiste en decir, ¿qué es eso? Si contestamos, eso es esto o lo otro, queda entonces establecida la realidad de eso cuya realidad era problemática. En cambio, si contestamos, esto no es nada, entonces lo que nos parecía ser una realidad no es una realidad. Por tanto, el solo hecho de preguntar qué es algo ya constituye una posición de realidad. Esta identificación de la función lógica del juicio con la función ontológica de poner la realidad es el punto de partida de que Kant se sirve para deducir todas las verdades de toda realidad posible. En efecto, las variedades de todo juicio posible contendrán en su seno las variedades de toda realidad posible. Puesto que, como hemos visto, el juicio lógico es el acto de poner la realidad. Por consiguiente, las diversas formas del acto de poner la realidad, o sea, del juicio, contendrán en su seno las diversas formas de la realidad misma puesta. Ahora bien, ¿cuáles son las formas diferentes del acto del juicio? Están estudiadas desde Aristóteles perfectamente. Precisamente la lógica formal es una disciplina que, desde Aristóteles, alcanza su forma más perfecta sin necesidad de introducir en ella modificación ninguna. Clasificación lógica de los juicios. Estudiemos, pues, cuáles son las formas del juicio en la lógica formal. En la lógica formal, los juicios suelen dividirse según cuatro puntos de vista: según la cantidad, según la cualidad, según la relación y según la modalidad. Y desde cada uno de estos puntos de vista, los juicios se dividen en tres tipos de juicios. Si tomamos el punto de vista de la cantidad, estoy ahora, y ustedes me van a disculpar, enunciando las cosas más elementales de la lógica formal. Pero no hay más remedio si tomamos, digo, el punto de vista de la cantidad. Dividiremos los juicios según la cantidad del sujeto, y entonces obtendremos juicios individuales, cuando el sujeto sea concepto tomado individualmente, particulares cuando el sujeto sea un concepto tomado en parte, universales cuando el sujeto sea un concepto tomado en toda su extensión. Así tendremos que, según la cantidad, los sujetos se dividen en individuales, como por ejemplo, este A es B, o Juan es argentino. En particulares, como cuando decimos, algunos A son B, algunos hombres son blancos. En universales, como cuando decimos, todo A es B, todo hombre es mortal. Según la cualidad, los juicios se dividen, como es bien sabido, en afirmativos, negativos e infinitos. Afirmativos son aquellos que predican el predicado del sujeto, como cuando decimos A es B o Juan es argentino. Negativos aquellos que no predican el predicado del sujeto, como cuando decimos, por ejemplo, el átomo no es simple. Infinitos son aquellos que predican del espacio la negación del predicado, como cuando decimos, por ejemplo, los pájaros son no mamíferos, donde no decimos lo que son, sino que todo un sector de ser, los mamíferos no pertenecen a los pájaros, pero quedando abierto un número infinito de posibilidades de que los pájaros sean otras cosas. Desde el punto de vista de la relación, los juicios se dividen en categóricos, hipotéticos y disyuntivos. Juicio categórico es aquel que afirma sin condición ninguna el predicado del sujeto, como por ejemplo, el aire es pesado. Juicio hipotético es aquel que no afirma el predicado del sujeto más que subcondiciones. Por ejemplo, si A es B, entonces es C. O si Juan es argentino, entonces es americano. Juicio disyuntivo es aquel en que se afirman alternativa y exclusivamente uno u otro predicado, o varios predicados. Por ejemplo, cuando decimos A es B, o C, o D, o Antonio es español, o portugués, o italiano. Desde el punto de vista de la modalidad, los juicios se dividen en problemáticos, asertóricos y apodícticos. Problemáticos son aquellos juicios en donde se afirma del sujeto el predicado como posible. Ejemplo, A puede ser B. Los juicios asertóricos son aquellos en que el predicado se afirma como predicado efectivo del sujeto A es B. Y los juicios apodícticos son aquellos en que el predicado se afirma del sujeto como teniendo necesariamente que ser predicado del sujeto. A es necesariamente B, o A tiene que ser B. Como cuando decimos, la suma de los ángulos de un triángulo tiene que ser dos rectos, o no puede por menos de ser dos rectos. En cambio, cuando decimos el calor dilata los cuerpos, es este juicio asertórico, porque es así, pero podrá ser de otro modo. Las categorías. Pues si esta es la clasificación clásica de los juicios en la lógica formal, y si el acto de juzgar es al mismo tiempo acto de poner, acto de asentar la realidad, entonces las diferentes variedades en que puede presentarse la realidad estarán todas ellas contenidas en las diferentes formas de los juicios que acabamos de enumerar. Bastará sacar, extraer de cada una de esas formas del juicio la forma correspondiente de la realidad. Obtendremos, según Kant, la tabla de las categorías. Y la obtendremos no como la obtuvo Aristóteles, por casualidad, como una enumeración casual, según se le fue ocurriendo en la mente poner unos tras otros los predicados de la realidad, sino que la obtendremos sistemáticamente deducidas del acto mismo de juzgar, de formular juicios. Y tendremos los juicios individuales, que afirman de una cosa singular lo que quiera que afirmen, contienen en su seno la unidad los juicios particulares, que afirman de varias cosas algo, contienen en su seno la pluralidad. Los juicios universales contienen en su seno la totalidad. De modo que las tres formas de juicio según la cantidad dan lugar a estas tres categorías: unidad, pluralidad, totalidad. Desde el punto de vista de la cualidad, los juicios son afirmativos, negativos e infinitos. Los juicios afirmativos nos dicen que una cosa es esto. Tendremos la categoría de la esencia, que Kant llama realidad, pero en el sentido de esencia, consistencia. La lengua alemana filosófica tiene dos teclados, como los órganos, el germánico y el latino, y cuando quiere distinguir finamente un concepto en dos sentidos diferentes, usa para un matiz la palabra de raíz alemana y para otro la palabra de raíz latina. Nosotros los latinos, al leer y al traducir, nos vemos muy apurados porque no tenemos ese doble teclado que tienen los alemanes. Así, los alemanes tienen, para lo que llamamos realidad, la palabra Wirklichkeit, pero Kant no usa en este caso la palabra Wirklichkeit, usa la palabra latina y dice realitat, que a distinción de la palabra Wirklichkeit recibe el sentido de esencia, lo que llamo consistencia, aquello en lo que consiste una cosa, de la palabra latina res. Es lo mismo que en los cursos de psicología, donde yo hablaba a ustedes de la palabra representación, que tiene dos sentidos. Para los alemanes, la solución es cómoda, porque en el primer sentido dicen Vorstellung, fenómeno de conciencia, y en el segundo sentido, donde significa apoderamiento, dicen Repräsentation, que es la palabra latina. Manejan ese doble teclado que es cómodo para ellos, aunque no para nosotros. Así Kant extrae de los juicios afirmativos, negativos e infinitos las tres categorías de esencia, que él llama realidad, pero en el sentido de esencia, de negación y de limitación. El juicio infinito que les expliqué a ustedes hace un instante contiene limitaciones. Dice lo que algo no es, pero deja abierto un campo infinito de lo que quiera que sea. No hace más que limitar el sujeto. De los juicios según la relación, de los juicios categóricos, hipotéticos y disyuntivos, extrae Kant las tres categorías siguientes. De los juicios categóricos, la categoría de sustancia con su complemento natural de propiedad. Porque cuando yo afirmo categóricamente que una cosa es esto, considero esa cosa como una sustancia, y esto que de ella afirmo como una propiedad de esa sustancia. De los juicios hipotéticos extrae Kant la categoría de causalidad, de causa y efecto, porque cuando formulamos un juicio de ese tipo, si A es B, es también C, ya asentamos el esquema lógico de la causalidad. Si hace calor, se dilatan los cuerpos. De los juicios disyuntivos extrae Kant la categoría de acción recíproca. De la cuarta manera de dividir los juicios extrae Kant las siguientes categorías. De los juicios problemáticos, A puede ser B, extrae la categoría de posibilidad. De los juicios asertóricos, A es efectivamente B, extrae la categoría de existencia. De los juicios apodícticos, A tiene que ser B, extrae la categoría de necesidad. Tenemos entonces completa la tabla de las categorías. Son 12 las categorías de Kant. ¿Qué significan estas categorías? ¿Qué sentido tienen? ¿Qué función desempeñan? Esto es lo que Kant se propone ahora elucidar en el trozo de la analítica trascendental, que lleva el nombre de deducción trascendental de las categorías. Este trozo es probablemente el más famoso de toda la obra de Kant. En las dos ediciones que hizo Kant de la Crítica de la Razón Pura, este pasaje, que comprende buen número de páginas, fue en la segunda edición completamente rehecho, transformado por completo. Se advierte muy bien por los esfuerzos que le costó a Kant su redacción, lo que hoy es bien sabido, que este pasaje constituye el núcleo esencial de la Crítica de la Razón Pura y es realmente la raíz más profunda del pensamiento kantiano. Deducción trascendental de las categorías como condiciones de la objetividad. Kant se propone mostrar que las categorías son las condiciones de la posibilidad de los juicios sintéticos a priori en la física. Pero realmente su propósito va más allá. Se propone aquí exponernos el fondo mismo de su pensamiento filosófico. Ahora bien, su pensamiento filosófico en este punto esencial, creo yo, después de muchas meditaciones y de mucho esfuerzo por mi parte, creo yo que se puede llegar a formularlo escuetamente en esta frase que luego voy a explicar. Que las condiciones del conocimiento son al mismo tiempo las condiciones de la objetividad, o que las condiciones del conocimiento son las mismas que las condiciones de la objetividad. ¿Qué es lo que quiere decir aquí Kant? Es lo que voy a explicar a ustedes. Nosotros tenemos conocimiento. Ahí está el conocimiento. Lo tenemos. El hombre ha llegado a formar un conjunto sistemático de tesis, de afirmaciones matemáticas, formulables en matemáticas, que expresan lo que las cosas reales son, cómo se mueven, cómo se realizan unas por otras, cómo unas son causas de otras y las leyes de estas causas. Desde Newton tenemos una física matemática que es la fiel expresión de la realidad de las cosas. Tenemos, pues, un conocimiento. De eso no se puede dudar. Este es el punto de partida de Kant. Tenemos un conocimiento científico, o sea, universal y necesario de la naturaleza. Pues bien, ¿qué condiciones hacen posible ese conocimiento? ¿Cómo puede haber ese conocimiento? Porque que lo hay es indudable, puesto que ahí está, en los libros de física de Newton. ¿Qué condiciones, pues, necesitan darse para que haya ese conocimiento? Pues necesitan darse las siguientes condiciones. Necesitan haber objetos, porque sin objetos no hay conocimiento de objetos. Se necesita que esos objetos que hay tengan un ser en el sentido de esencia, porque si los objetos que hay no tuvieran un ser, no habría conocimiento, puesto que el conocimiento es la elucidación del ser de los objetos. Se necesita que esos objetos que hay y que tienen un ser estén entre sí relacionados como causa y efecto, porque si no lo estuvieran, si los objetos entraran, pasaran, desaparecieran sin ley ninguna de enlace entre ellos, no habría posibilidad de conocimiento. En suma, todo lo que las categorías nos dicen, que los objetos son unos, múltiples, que pueden agruparse en totalidades, que los objetos son sustancias con propiedades, causas con efectos, efectos con causas, tienen entre sí acciones y reacciones. Todas esas son condiciones sin las cuales no habría conocimiento. Ahora bien, esas condiciones sin las cuales no habría conocimiento, ¿cómo las tenemos nosotros? Podría decirse, es que esas categorías, que son las condiciones de todo conocimiento, nos vienen de las cosas, son las cosas las que nos han regalado las categorías, las que nos dan las categorías. Pero eso es imposible, porque si las cosas, o sea, las impresiones sensibles, fueran las que estuviesen encargadas de darnos las categorías, nos quedaríamos sin categorías, porque las cosas no nos envían ni la unidad, ni la pluralidad, ni la totalidad, ni la causa. Lo que nos envían son impresiones. Si todo lo que hay en la ciencia, si todas las condiciones del conocimiento hubieran de sernos proporcionadas por las impresiones sensibles, que las cosas nos envían, entonces tendría razón Hume más que impresiones sensibles. Las impresiones sensibles se agruparían en nuestras mentes como vivencias puras, de un modo casual, accidental, en virtud de asociaciones de semejanza, de contigüidad, de contraste. Nosotros entonces no tendríamos seguridad alguna en el conocimiento científico. Esperaríamos que el sol salga mañana por la simple costumbre de haberlo visto salir hasta ahora, pero no por un fundamento real. Si pues fuesen las intuiciones las encargadas de proporcionarnos esas categorías que son condiciones del conocimiento, no habría conocimiento. Es así que hay conocimiento, que lo hay, puesto que está la física ahí. Es así que nuestra fe en la ciencia no es una fe habitual, no es una fe sentimental, sino fundada racionalmente. Por consiguiente, esas condiciones del conocimiento no pueden venirnos de que sean las cosas, las impresiones, las que nos las den, porque las impresiones no nos las pueden dar. Pero si las impresiones no nos las han dado, entonces somos nosotros los que las hemos puesto en las cosas. No hay más que estas dos posibilidades o esas formas categoriales, a priori. Proceden de las cosas o proceden de nosotros. ¿No proceden de las cosas? Pues tienen que proceder de nosotros. Y de las cosas no pueden proceder porque las cosas nos envían meras impresiones, sensaciones, colores, formas, olores y sabores. Pero lo que llamamos realidad no nos lo dan las cosas, las impresiones sensibles. Recuerden ustedes lo que decía Descartes, el sueño y el objeto del sueño, la idea del centauro y el objeto de la idea. Las impresiones son meras ideas, pero nosotros no tenemos en la ciencia física meras ideas, sino que tenemos lo que las cosas son. Entonces, ese ser, esa realidad de las cosas, no pudiendo proceder de las impresiones, tiene que proceder de nosotros, haber sido añadida por nosotros a las impresiones. La inversión copernicana. Aquí llegamos a lo que Kant llama inversión copernicana. Kant compara su hazaña filosófica con la realizada por Copérnico. Copérnico encuentra que el conjunto de las observaciones astronómicas no tiene recta interpretación posible si suponemos que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra y que la Tierra es el centro del universo. Y si no hay interpretación recta posible con esa hipótesis, Copérnico nos propone que invirtamos los términos, que supongamos que es el Sol el centro del universo. Kant dice, del mismo modo, si las condiciones elementales de la objetividad en general, del ser objeto, no pueden ser enviadas por las cosas a nosotros, puesto que las cosas no nos envían más que impresiones, no hay más que hacer lo mismo que Copérnico y decir que son las cosas las que se ajustan a nuestros conceptos y no nuestros conceptos los que se ajustan a las cosas. Las categorías, por consiguiente, son conceptos, pero conceptos puros, a priori, que no obtenemos extrayéndolos de las cosas, sino que nosotros ponemos, imponemos a las cosas. No se asusten ustedes, que esto no es tan vertiginoso como parece. Aquí Kant lo único que ha hecho es lo que nosotros apetecemos desde hace tantas lecciones. ¿Qué es lo que apetecemos desde hace tantas lecciones? Apetecemos una teoría del conocimiento que, como propedéutica de la metafísica, elimine por completo el residuo de realismo que quedaba en Descartes, en los ingleses y en Leibniz, que elimine por completo la cosa en sí, independiente de toda otra condición. Y lo que ha hecho Kant aquí ha sido eso, eliminar por completo ese residuo de realismo aristotélico y fijar la correlación fundamental del sujeto y el objeto en el conocimiento. Lo que ha hecho aquí Kant ha sido decir, el objeto del conocimiento no es objeto del conocimiento, sino en tanto en cuanto se provea de las condiciones del conocimiento. Ahora bien, esas condiciones del conocimiento, es el sujeto del conocimiento el que se las da al objeto, el que convierte la cosa en sí misma en objeto de conocimiento. Así es que tanto el sujeto como el objeto del conocimiento son términos correlativos que surgen en el ámbito del pensamiento humano, cuando el hombre, no contento con vivir como el animal, quiere conocer. Cuando el yo psicológico, el yo de las vivencias, el yo de Descartes, el yo de los ingleses, resuelve un buen día ser sujeto de conocimiento, o dicho de un modo más vulgar, cuando el hombre siente la curiosidad de saber qué son las cosas, en el acto mismo en que el hombre dice qué son las cosas, ya este yo no es el yo biológico, psicológico y natural, sino que se convierte en sujeto de conocimiento. ¿En qué diferencia hay entre el sujeto cognoscente y el yo? El yo es la unidad puramente vital de nuestro ser, de nosotros mismos. Pero cuando el yo se convierte en sujeto cognoscente, ese acto de convertirse en sujeto cognoscente consiste en proponerse un objeto a conocer. Y ese proponerse un objeto a conocer no consiste en otra cosa sino en prestar, en imprimir en las cosas a conocer los caracteres categoriales del ser, de la sustancia, de la causalidad, etc. El animal anda por el mundo en una especie de semisueño, de conciencia obtusa, donde las impresiones que recibe del mundo hacen de él y de sus instintos lo que una ley biológica ha hecho. Pero el hombre se alza por encima de todo eso. Esas impresiones múltiples, esas vivencias psicológicas, el hombre en un momento determinado las tiene, sí, pero se para y dice, ¿qué es? En el mismo momento de decir qué es, se convierte en sujeto cognoscente y de inmediato sus impresiones se convierten en objeto a conocer. Pero convertir las impresiones en objeto a conocer no es otra cosa que considerarlas bajo la especie de la esencia, de la sustancia, etc. Dicho de otra manera, el físico es un hombre que vive, que duerme, como todos los hombres, que se levanta por la mañana y luego bebe una taza de té. Se pasea y de pronto, A las 10 dice, voy a ir a mi laboratorio. En ese momento el yo del físico se convierte en sujeto cognoscente. Hasta ahora era un yo viviente, nada más. Pero entonces se convierte en sujeto cognoscente. ¿Qué significa esto? Significa que el físico, que lleva en su bolsillo la llave de su laboratorio, está de antemano, a priori, convencido, primero, de que hay objetos, y segundo, de que esos objetos tienen una esencia, pueden ser conocidos. Tercero, de que están sometidos a causas y efectos. Cuarto, de que hay leyes en la naturaleza, precisamente las que va a descubrir en su laboratorio. Si el físico no estuviese previamente convencido de eso, ¿qué sentido tendrían los pasos que da hacia su laboratorio? ¿Qué sentido tendría que se pusiese a hacer experimentos en su laboratorio? Luego, esa convicción previa de que hay objetos, de que los objetos tienen esencia, de que esa esencia es cognoscible, de que ese conocimiento es por causas y efectos, y de que hay leyes, etc. Esas convicciones previas son de tal naturaleza que si el físico no las tuviese previamente, no se preocuparía de hacer física, y no habría física. Pues lo que quiere decir Kant es que lo que el yo es, cuando se convierte en sujeto cognoscente, lo es en relación con el objeto a conocer, y lo que el objeto a conocer es, cuando deja de ser mera sensación, mero montón de impresiones, para convertirse en objeto a conocer, lo que el objeto a conocer es, lo es no en sí, sino en relación con el sujeto cognoscente. Y entonces, ni el sujeto cognoscente es en sí, ni el objeto a conocer es en sí, sino que el sujeto cognoscente es tal para el objeto en la función de conocer, y el objeto a conocer es tal para el sujeto cognoscente en la función de conocer, pero no en sí y por sí. El error de todos los anteriores filósofos idealistas fue considerar que de algún modo podía penetrarse en el en sí, en el yo en sí, en el yo independientemente de que sea sujeto cognoscente, o en la cosa en sí, independientemente de que sea objeto a conocer. Ese es el error. Iban, pues, a las cosas los filósofos anteriores y descubrían en ellas la objetividad, la esencialidad, la causalidad, la unidad, la pluralidad, la acción recíproca, la totalidad, todas las categorías. Y se creían que las categorías eran propiedades de las cosas en sí mismas. No, son propiedades de las cosas en cuanto que son convertidas en objeto a conocer, pero no en sí mismas. Iban luego al sujeto y decían, yo existo. Pero el yo es también una serie de impresiones, como decía perfectamente Hume. Y Hume tenía perfecta razón al disipar la idea del yo y la idea del alma en una serie de impresiones, en cuya serie no hay ninguna impresión que sea especialmente la del yo. Entonces, ¿qué es el yo? El yo se convierte en unidad, en sujeto cognoscente, cuando recibe él también esas categorías de unidad, de pluralidad, de causa y de sustancia, y entra en la relación de conocimiento. Ni el sujeto cognoscente ni el objeto conocido o a conocer son en sí, son fenómenos, como dice Kant. Kant ha logrado de esa manera eliminar por completo ese residuo de realismo. Ahora estamos ya plenamente en el auténtico y verdadero idealismo trascendental. Ahora se plantea otro problema, y es que existe una disciplina que conocemos desde Parménides, Platón, Aristóteles, el mismo Descartes, Leibniz, los ingleses. Existe una disciplina que anhela conocer lo que las cosas son en sí mismas. Es la metafísica, que pretende conocer en sí mismas las cosas, no en la relación de conocimiento como sujeto cognoscente y objeto a conocer, sino fuera de toda relación, absolutamente en sí. La metafísica pretende conocer de esa manera el alma humana, el universo. Pretende conocer a Dios. Pero entonces, en vista de qué acabamos de descubrir, que no hay más objetos que los objetos a conocer para un sujeto, ni más sujeto que el sujeto cognoscente para un objeto, cabe preguntar, y es lo que Kant se pregunta, ¿es posible esa metafísica que pretende conocer no en la relación, sino aisladamente y en sí? y la última parte de la crítica de la razón pura está destinada a averiguar si la metafísica es posible. Esa última parte la consideraremos en la próxima lección. Lección 19. Dialéctica trascendental. Pretensión de la metafísica. En la analítica trascendental, Kant nos ha hecho ver que las condiciones del conocimiento son al mismo tiempo condiciones del objeto, de la objetividad, de la realidad de las cosas. Nos ha hecho ver que cuando nosotros adoptamos la actitud de conocer, el solo hecho de verificar el acto de conocer consiste ya en situar nuestro yo en una posición distinta de la habitual, consiste ya en que nuestro yo se convierte en sujeto cognoscente. Y además consiste en que las impresiones o percepciones que recibimos de las cosas se sintetizan y se agrupan en una forma también distinta de la habitual, y que es la de agruparse y sintetizarse bajo las formas de las categorías, o sea, como objetos que son, que tienen una esencia, que son causas y efectos, que sufren acciones y reacciones mutuas. Por consiguiente, el acto del conocimiento es primordialmente una posición de esas formas a priori de todo conocimiento posible. Y naturalmente, esas formas del conocimiento son también las formas de la objetividad en general. Cuando el hombre en medio de su vida, en pleno manejo vital de las cosas, detiene ese manejo vital, o como dice Fichte, pone en suspenso la vida, se detiene y dice, ¿qué es esto? Esa nueva actitud, la actitud de conocer, que se intercala de pronto en medio del vivir, cambia por completo la faz de las cosas. En plena vida, en plena vivencia, en plena afluencia de las percepciones, de las impresiones, de las acciones que constituyen nuestra vida, el acto del conocer detiene y solidifica, por decirlo así, esa afluencia vital y establece, estatuye la correlación de sujeto y objeto. Y el estatuir esta correlación consiste en que el sujeto agrupa todas sus vivencias en una síntesis especial que llamamos sujeto cognoscente, y agrupa también todas las vivencias exteriores en esas síntesis especiales que llamamos objetos a conocer. Y ese a conocer, eso de que un objeto sea a conocer, supone que hemos puesto bajo el conjunto de las impresiones nuestra convicción de que esos objetos a conocer son, tienen una esencia que es justamente la que me propongo conocer posteriormente, tienen una consistencia y que yo voy a poderla descubrir, y que esa consistencia, entre otras cosas, es el estar engarzado en una natura, en una naturaleza, en un orden regular de causas y efectos, el estar en acciones y reacciones, todas esas cosas que son las que yo voy a ir conociendo poco a poco, conforme se vaya desenvolviendo esta nueva actitud que llamo actitud de conocer. Por eso el conocimiento no puede ser nunca conocimiento de las cosas en sí mismas. Tiene que ser conocimiento de las cosas en cuanto que han sido convertidas en objetos de conocimiento. Las cosas en sí mismas serían las cosas fuera de la relación de conocimiento, y hay una a modo de contradicción, una especie de contradicción en querer conocer sin someterse a las condiciones de todo conocer, que son al mismo tiempo condiciones de toda objetividad en general. Ahora bien, existe desde tiempo inmemorial una disciplina racional que se llama la metafísica, que tiene la pretensión justamente de conocer las cosas en sí mismas, de conocer el ser en sí, de llegar por medio de razonamientos puramente a priorísticos a la captación de cosas en sí mismas. La metafísica cree poder demostrar que el sujeto cognoscente, independientemente de que sea sujeto cognoscente, es en sí y por sí un alma, y que esa alma es simple y por lo tanto inmortal. También la metafísica pretende que el objeto a conocer constituye en sí y por sí una sustancia, el universo. También la metafísica afirma y asegura que por medio de razonamientos puros puede llegarse a conocer la cosa en sí y por sí, que contiene en su seno la razón de todas las demás cosas, o sea, Dios. Posibilidad de la metafísica. Kant pues llega en este momento a preguntarse, ¿esta disciplina racional metafísica es posible? ¿Es legítima? ¿Eso que la metafísica pretende hacer puede hacerse? La contestación a esta pregunta la desarrolla en la última parte de la Crítica de la Razón Pura, que lleva el nombre de Dialéctica Trascendental. Y se llama Dialéctica Trascendental porque en ella se verifica una discusión de la razón consigo misma, un diálogo de la razón consigo misma, un encuentro, un choque de tesis y antítesis, en que la razón discute consigo misma la posibilidad de la metafísica. La solución que va a dar Kant al problema de la posibilidad de la metafísica podemos vislumbrarla de antemano. Antes de leer la Dialéctica Trascendental, podemos vislumbrar que la solución va a ser negativa, que Kant nos va a decir que la metafísica es imposible, que el empeño de la metafísica es un empeño ilegítimo, porque si en la estética y en la analítica trascendental hemos enumerado las condiciones de todo conocimiento posible y al mismo tiempo de toda objetividad posible, y nos encontramos ahora precisamente con una disciplina que quiere eludir esas condiciones indispensables de todo conocimiento posible, entonces esa disciplina elusiva, rompiendo el sometimiento a las condiciones imprescindibles de todo conocimiento, sería una disciplina ilegítima que creería llegar a lo que pretende, pero que sería una simple ilusión. Se figura llegar a esas cosas en sí mismas, pero a las cosas en sí mismas no puede haber conocimiento que llegue, puesto que el conocimiento se define como conocimiento no de cosas en sí mismas, sino de objetos a conocer, o sea, fenómeno. Por consiguiente, podemos de antemano suponer cuál va a ser la contestación a la pregunta. Nosotros hemos visto ya que todo conocimiento es y se verifica como confluencia de dos grupos de elementos, un grupo de elementos que llamaremos formales y otro grupo de elementos que llamaremos materiales o de contenido. El grupo de los elementos formales viene determinado por las condiciones a priori del espacio, del tiempo y las categorías. Pero el espacio, el tiempo y las categorías son meras formas, meras condiciones ontológicas que se aplican, se imprimen sobre el material proporcionado por la percepción sensible. El otro grupo de elementos que confluye con los elementos formales para formar el conocimiento es la percepción sensible que, amoldándose y sujetándose a las formas de espacio, tiempo y categorías, constituye lo que llamamos la objetividad, la realidad del objeto a conocer. Ahora bien, la metafísica pretende que existe en la razón humana la posibilidad de un acto de aprehensión cognoscitiva que recaiga no sobre fenómenos, no sobre objetos a conocer sometidos al espacio, al tiempo y a las categorías, sino sobre cosas en sí mismas. Esta es una falta esencial contra la definición y descripción misma del conocimiento. Por consiguiente, se trata ahora para Kant de descubrir minuciosamente, punto por punto, en dónde está esa falta que comete la metafísica, en dónde está y en qué consiste esa ilusión que la metafísica se hace de llegar a cosas en sí mismas por medio de ideas racionales. El alma, el universo y Dios. En primer lugar, esos objetos, esas cosas en sí, a la conquista de las cuales se encamina la metafísica, no nos son dadas en la experiencia sensible. No hay ninguna cosa en el espacio y en el tiempo que sea eso que llamamos el alma, porque cuando nosotros inspeccionamos nuestra propia vida psíquica para ver si descubrimos el alma, no descubrimos más que una serie de vivencias, y a cada una de esas vivencias la acompaña la representación de estar referida al yo, pero el yo mismo, el alma, no la descubrimos por ninguna parte. No hay, pues, una percepción sensible del alma, que sería una de las condiciones fundamentales del conocimiento. En segundo lugar, cuando la metafísica habla del mundo, del universo, es también este concepto de universo un concepto construido, pero que no está dado en la experiencia sensible. No hay ninguna percepción de una cosa que se llame universo. Hay la percepción de esta lámpara, de aquella silla, de aquel árbol, del cielo, de las estrellas, de la tierra, pero esa totalidad llamada universo no es objeto de una percepción sensible. En tercer lugar, no es necesario esforzarnos mucho para ver que tampoco de Dios tenemos percepción sensible. Entonces, ¿cómo llega la razón a formar estos objetos, alma, universo, Dios? La razón llega a estos objetos porque, como hemos visto en las lecciones anteriores, la razón es un poder sintetizante, es el poder de sintetizar impresiones, de formar síntesis, unidades sintéticas entre algo y algo. Ese poder sintético de la razón se documenta esencialmente, como hemos visto en lecciones anteriores, en el juicio. El acto de juzgar es el acto por el cual una cosa A y otra cosa B, o un sujeto A y una determinación B, se unen en la fórmula del juicio que dice A es B. El juicio es, pues, una función sintética de la razón. Nuestra razón es esencialmente una facultad de síntesis, de unión. Pues bien, esa facultad de uniones, de síntesis, es perfectamente legítima cuando recae sobre el material dado por la experiencia. Aquel segundo grupo de elementos que contraponía yo bajo el nombre de material al grupo de los elementos formales. Pero he aquí que la razón hace funcionar su capacidad de síntesis incansablemente. La hace funcionar no sólo sobre los datos sensibles que la experiencia le trae, sino continuamente y cada vez más. Y la hace funcionar saliéndose de los límites de la experiencia. Y no se contenta con unas cuantas síntesis que llamamos cosas, sustancias, el calor, la electricidad, el magnetismo, los cuerpos, sino que quiere hacer una síntesis de síntesis. Y cuando ha hecho una síntesis de síntesis, todavía quiere hacer más síntesis, hasta llegar a unidades que comprendan absolutamente la totalidad de lo sintetizable, de lo unible. Y entonces esas uniones totales, esas síntesis totales, son los objetos tradicionales de la metafísica. Lo que llamamos alma es la síntesis que la razón verifica de todas nuestras vivencias en la unidad del alma, de la cual cada una de esas vivencias aparece siendo como una modificación. Del mismo modo, en el concepto del universo, la razón ha hecho la síntesis total de todo cuanto puede contraponerse al yo pensante. Todo objeto a conocer ha hecho la síntesis de todo cuanto existe, y en Dios ha hecho ya la suprema síntesis, la síntesis en cuyo seno está contenida, radical o germinalmente, la última suprema razón, no sólo de las cosas que existen del mundo, del universo, sino también de mis vivencias y de mi alma misma. Pues bien, a esas unidades supremas, a esas unidades totalitarias que se llaman el alma, el universo y Dios, Kant les da el nombre de ideas. Es un uso un poco insólito de la palabra idea. Si ustedes recuerdan todas las lecciones que llevamos de introducción a la filosofía, no les será difícil rememorar diferentes usos muy dispares de la palabra idea. La encontramos por vez primera en Platón, y luego la hemos encontrado en los filósofos ingleses, y ahora la volvemos a encontrar en Kant, y en cada caso con sentidos diferentes. En Platón, la idea significaba la visión de la esencia de las cosas, en ese mundo de las esencias que está distinguido totalmente del mundo de las existencias sensibles. En Platón, idea significaba las unidades del mundo inteligible. Entre los ingleses, idea significó en Locke cualquier fenómeno psíquico. Pero donde más exactamente tiene entre los ingleses un ejemplo terminológico es en Hume, en donde idea se contrapone a impresión. Impresión es la vivencia de algo como actualmente dado. Idea, en cambio, es la vivencia reproducida, la vivencia que reproduce una anterior impresión. Y ahora nos encontramos con que Kant da a la palabra idea un tercer sentido, que es el de estas unidades absolutas, el de estas unidades totalitarias que la razón, saltando por encima de las condiciones del conocimiento, construye más allá de los límites de toda experiencia posible, saliéndose de esos límites. Sería largo el explicarles a ustedes por qué está, en cierto modo, justificado el empleo aquí de la palabra idea. Aquí Kant ha querido referirse al uso que hace Platón de esas ideas, y hay una similitud bien que lejana entre el empleo que Kant hace de la palabra idea y el que hace Platón. Pero lo importante aquí para nosotros es que estas síntesis totalitarias, el alma, el mundo o el universo, Dios, que Kant atribuye a la razón en su función incansable de unir, de unificar. Estas síntesis totalitarias se fundamentan en algo. No son caprichosas. No es que la razón funcione locamente en su afán de sintetizar, sino que entre las condiciones del conocimiento posible y por tanto de la posible objetividad está la condición de que todo cuanto nos aparece como objeto a conocer, todo fenómeno, en suma, es por una parte condicionado por otro anterior y por otra parte condicionante del que le sigue. La categoría de causa y efecto aplicada a los fenómenos hace de cada fenómeno una condición condicionante y al mismo tiempo condicionada. Por consiguiente, el afán de conocer, el acto de conocer, va sucesivamente pasando de un efecto a su causa, y ésta a su vez aparece como condicionada por otra causa, y ésta a su vez por otra causa, y por consiguiente, la labor racional de ir de condición en condicionante y de condicionante a otro condicionante no se extingue jamás. Ahora bien, ese afán de la razón de pasar de una condición a otra, y a otra, y a otra, revela que la razón aspira en el fondo de sí misma a llegar a lo incondicionado. Lo incondicionado no se da jamás en nuestra experiencia, pero la razón quiere lo incondicionado. Entonces, en vez de ir de condición en condición, en un proceso infinito, en una serie infinita, salta sobre la serie, toma la totalidad de la serie, la sintetiza en una idea y estatuye el alma, el universo y Dios, precisamente como las unidades incondicionadas de esas series infinitas condicionadas, como lo absoluto en la serie relativa de cada una de las vivencias y de cada uno de los fenómenos físicos. Este salto ilegítimo de lo condicionado a la totalidad incondicionada es justamente el que la metafísica comete en cada uno de sus trámites para llegar a los términos a que ella quiere llegar. Y vamos a verlo ahora, en detalle, después de estas observaciones generales. Error de la psicología racional. En primer lugar, ataca Kant a lo que él llama psicología racional, o sea, la parte de la metafísica encaminada a mostrar que el alma es simple y por consiguiente inmortal. Kant hace ver que nosotros no podemos predicar del alma absolutamente nada, porque el alma no puede ser objeto a conocer, no puede ser fenómeno dado en la experiencia. En la experiencia, en el tiempo, que es donde se dan los fenómenos anímicos, lo único que obtenemos cuando miramos hacia nosotros mismos es una serie constante de vivencias que van desplazándose unas a otras. Ahora una vivencia, luego esta otra, luego esta otra, y que además cada una de las vivencias tiene en sí, dentro de sí, una señal doble. Es por un lado vivencia de un yo y por otro lado vivencia de una cosa. Pero no encontramos ninguna vivencia que pueda ser considerada como eso que llamamos el alma. Por lo tanto, no podemos, sin transgredir las leyes esenciales del conocimiento, considerar el alma como una cosa a conocer. Tendríamos que extraer, sacar el tiempo, que es el marco o el carril general en donde discurren nuestras vivencias, para encontrar fuera del tiempo eso que llamamos el alma. Simple sustancia inmortal. Pero nosotros no podemos salirnos del tiempo, puesto que el tiempo es, junto con el espacio, la primera de las condiciones de todo conocimiento posible. Así, la psicología metafísica comete una transgresión, comete una totalización indebida, presentándonos la sustancia alma como algo fuera del tiempo. Antinomias de la razón pura. Mucho más interesante es la discusión que Kant dedica al segundo gran problema de la metafísica, el problema del universo. Aquí Kant, en este problema, ha seguido un método extraordinariamente curioso, sutil y profundo, de una gran profundidad. El método de discusión en esta segunda parte consiste en lo que Kant llama antinomias de la razón pura. Quiere decir lo siguiente: si nosotros adoptamos el punto de vista de los metafísicos y consideramos el universo como una cosa en sí, e intentamos predicar del universo propiedades metafísicas, nos encontramos con este sorprendente resultado. que del universo podemos predicar afirmaciones contradictorias y, sin embargo, de ser contradictorias, las dos afirmaciones son igualmente demostrables, con igual fuerza probatoria. Cada una de estas contraposiciones de tesis y antítesis, igualmente probatorias acerca del universo, las llama Kant antinomias, y descubre en la metafísica cuatro antinomias. Cada antinomia consiste en la oposición de una tesis y su contraria, o sea, síntesis, ambas igualmente demostrables. Así, la primera antinomia es una en que se contraponen la tesis y la antítesis siguiente. Tesis: el universo tiene un principio en el tiempo y límites en el espacio. Antítesis: el universo es infinito en el tiempo y en el espacio. Como ustedes ven, la tesis y la antítesis enuncian proposiciones contradictorias. Las dos no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Es imposible. Sin embargo, las dos proposiciones se pueden demostrar con igual fuerza probatoria. Veámoslo. El universo tiene que tener un principio en el tiempo, porque si el universo no tuviese un principio en el tiempo, no tendría sentido eso que llamamos acontecer. El acontecer es precisamente que todo lo que existe empieza a existir en un momento y cesa de existir en otro momento. Si el universo es, pues, algo que existe, algo real que está ahí, tiene que haber empezado a existir en un momento del tiempo y cesar de existir en otro momento del tiempo. Y por otra parte, tampoco puede ser infinito en el espacio, sino que tiene que tener un límite. Cuando existe, existe porque representa una realidad que no es simplemente el espacio mismo, sino algo en el espacio. Pero si algo hay en el espacio, este algo que hay en el espacio, so pena de confundirse con el espacio mismo, tiene que dejar de ser en el espacio cuando ha cumplido su realidad y tener por consiguiente un límite. Pero la antítesis es igualmente demostrable, porque si suponemos que el universo tuvo un principio en el tiempo, ¿qué había antes del universo, antes de que el universo existiera? No tiene sentido suponer que antes que el universo existiera, no existía nada, porque de nada, como dice el adagio latino, ex nihil o nihil, de nada no sale nada. Para que el universo exista, tenía que existir algo antes del universo, y ese algo existía en el tiempo. Mas si existió algo antes del universo en el tiempo, es que no habíamos tomado la palabra universo en su pleno sentido, porque teníamos que incluir también ese algo. La segunda antinomia se refiere también esta vez a la estructura del universo en el espacio. La tesis dice que todo cuanto existe en el universo está compuesto de elementos simples e indivisibles. La antítesis dice que lo que existe en el universo no está compuesto de elementos simples, sino de elementos infinitamente divisibles. Y en efecto, las dos proposiciones pueden demostrarse con igual fuerza probatoria, porque si suponemos que algo existe, ese algo se disuelve en la nada o tiene que componerse de elementos atómicos, de elementos indivisibles. Por consiguiente, la existencia de algo implica necesariamente que ese algo, que existe en el espacio, sea compuesto de elementos mínimos que ya no pueden sufrir mayor división, que son simples. Pero la antítesis es también verdadera, porque si suponemos algo existente en el espacio y ese algo es real, ocupa un lugar del espacio. Y si ocupa un lugar del espacio, posee extensión. Y si posee extensión, es divisible. Porque el punto indivisible no posee extensión. El punto no es una realidad, sino que es una hipótesis matemática. Si algo, pues, tiene realidad, ocupa lugar. Y si ocupa lugar, es infinitamente divisible. Por consiguiente, la tesis y la antítesis son las dos igualmente demostrables con la misma fuerza probatoria. Tercera antinomia. En ella dice Kant, el universo tiene que haber tenido una causa, que no sea ella a su vez causada. La antítesis dice, el universo no puede tener una causa, que ella a su vez no sea causada. Las dos proposiciones pueden demostrarse con igual fuerza, porque en virtud de la categoría de causalidad, no podemos suponer nada real que no sea efecto de una causa. Por consiguiente, no podemos en modo alguno detenernos en la investigación de las causas. Pero por otra parte, si no nos detenemos en la investigación de las causas, todo nuestro conocimiento de las cosas reales está colgado de una incógnita, está colgado de una contingencia absoluta. Recuerden ustedes aquí la argumentación de Aristóteles acerca del ser necesario. La cuarta y última antinomia es una variedad de la tercera. En la cuarta antinomia, Kant dice en la tesis que ni en el universo ni fuera de él no puede haber un ser necesario. Y en la antítesis dice que en el universo o fuera de él ha de haber un ser que sea necesario. Como ustedes ven, es una simple variante del anterior. Nos encontramos, pues, que, aceptando el punto de vista metafísico acerca del universo, se derivan estas antinomias. Nos colocamos en una situación tal que podemos, acerca del universo, emitir tesis contradictorias e igualmente plausibles a los ojos de la pura razón. Esto no puede ser. Tiene que haber aquí una falla, tiene que haber aquí un error, y el error consiste, según Kant, en lo siguiente. En las dos primeras antinomias, que Kant llama matemáticas, la falla, el error, consiste en que se ha tomado el espacio y el tiempo como cosas en sí mismas, en vez de tomarlos como formas que nuestra facultad de conocer aplica o imprime a los fenómenos. Claro está que tomando el espacio y el tiempo como cosas en sí mismas, encontraremos que el espacio tiene que tener un principio, un límite, y no tiene que tenerlo, y que el tiempo tiene que tener un comienzo y no tenerlo al mismo tiempo. Pero es porque tomamos el espacio y el tiempo como cosas en sí mismas, como realidades en sí mismas, independientes del acto de conocer, lo que no son. Por consiguiente, la solución de las dos primeras antinomias consiste en decir que son falsas las tesis y las antítesis, porque se parte de un supuesto contrario a las leyes y condiciones del conocimiento. Pero en las dos últimas antinomias, la solución para Kant es la contraria. Las tesis y las antítesis pueden ambas ser verdaderas. ¿Por qué? Porque en las dos últimas antinomias, las tesis se toman en el sentido ajustado a las leyes del conocimiento, como cuando se pide con razón que de todo ser, de toda realidad, haya una causa que la determine y ésta, a su vez, tenga una causa. Pero, en cambio, las dos antítesis se salen de las condiciones de todo conocimiento posible y se refieren a cosas en sí mismas. Ahora bien, supongamos por un momento que exista una vía para llegar a las cosas metafísicas que no sea la del conocimiento científico. Supongamos que exista en el campo de la conciencia humana una actividad que no sea la actividad de conocer, pero que pueda conducirnos a la aprehensión o captación de las cosas metafísicas. Entonces, la tesis y la antítesis serán perfectamente compatibles, porque dicho en el lenguaje abstruso de Kant, y que enseguida lo voy a explicar, las tesis son válidas en el mundo de los fenómenos, mientras que las antítesis son válidas en el mundo de los noúmenos. ¿Qué quiere decir con esto Kant? Quiere decir que si en efecto se encuentra una vía distinta de la del conocimiento, que nos conduzca a las cosas metafísicas, entonces las tesis son válidas para la ciencia físico-matemática. Y las antítesis son válidas para esa actividad no cognoscitiva que nos haya podido conducir a las realidades metafísicas. La existencia de Dios y sus pruebas. Pasa Kant seguidamente a la tercera parte de su estudio, que se refiere a la existencia de Dios. Kant encuentra también en las pruebas que tradicionalmente se vienen dando de la existencia de Dios un error de razonamiento, el cual consiste, igualmente que los anteriores, en eludir la razón, las condiciones de todo conocimiento posible, de toda objetividad posible. Kant agrupa las pruebas tradicionales de la existencia de Dios en tres argumentos principales: el argumento ontológico, el argumento cosmológico y el argumento físico-teológico. El argumento ontológico ya lo conocen ustedes, es el que Descartes nos expone en una de sus meditaciones metafísicas. Y Descartes no ha sido el primero en exponerlo, sino que probablemente lo ha estudiado ya en San Anselmo. Es el argumento aquel que ustedes recordarán. Yo tengo la idea de un ser, de un ente perfecto. Este ente perfecto tiene que existir, porque si no existiera, le faltaría la perfección de la existencia y no sería perfecto. Kant discute este argumento y muestra que la existencia, lo que llamamos existencia, tiene un sentido muy claro y muy completo en la serie de las condiciones del conocimiento posible. Existir, la existencia, es una categoría y una categoría formal que nosotros, como el espacio, el tiempo, la causalidad, la sustancia, aplicamos, pero que no podemos legítimamente aplicar más que a percepciones sensibles. Si nosotros no aplicásemos la categoría de existencia a la percepción sensible, tendríamos que decir, como Hume, que nuestras percepciones sensibles son nuestras nada más, y que no les corresponde fuera de nosotros nada. Pero justamente el aplicar nosotros a las percepciones sensibles la categoría de existencia, de sustancia, de causa, es el acto por el cual establecemos los objetos a conocer, los fenómenos. Este es el sentido de la existencia. De modo que para afirmar que algo existe, no basta tener la idea de ese algo, sino además hay que tener la percepción sensible correspondiente, tenerla o poderla tener. Es así que de Dios no tenemos, no podemos tener la percepción sensible correspondiente. Luego no podemos afirmar su existencia. O dicho de otro modo, podemos decir yo tengo la idea de un ente perfecto, yo tengo la idea de que ese ente perfecto existe. Porque en la idea de un ente perfecto está contenida la idea de la existencia. Pero de ideas no salimos. La existencia auténtica, o como dice Kant, lo que diferencia a 100 táleros realmente existentes de 100 táleros ideales, no es nada más que esto, que los 100 táleros ideales son sensibles, perceptibles, y eso es justamente lo que le falta a la idea de Dios. Luego examina a Kant el argumento cosmológico. El argumento cosmológico es muy fácil de refutar. Consiste en ir enumerando series de causas hasta tener que llegar a detenerse en una causa encausada que es Dios. Pero aquí se ve inmediatamente en qué consiste el error del razonamiento. Consiste en que se cesa de pronto de aplicar la categoría de causalidad sin motivo alguno. Kant examina, por último, el argumento físico-teológico, que es el argumento popular por excelencia. Es el de la finalidad. Es el de describir y descubrir en la naturaleza una porción de formas reales de cosas, como por ejemplo la maravilla de la estructura de los humanos o la maravilla de los organismos animales, formas cuyos engarces y coyunturas varias no pueden realmente explicarse sino suponiendo una inteligencia creadora que les haya impreso esas formas tan perfectamente engarzadas para la realización de los fines. Es el argumento sacado de la teología. Pero Kant aquí también muestra que el concepto de fin es uno de esos conceptos metódicos que nosotros hacemos para la descripción de la realidad, pero del cual no podemos sacar ninguna otra consecuencia, sino que tal o cual forma es adecuada a un fin. No podemos, sin salirnos de los límites de la experiencia, sacar de esa adecuación a un fin conclusiones referentes al creador de esas formas. Resultados de la dialéctica trascendental. Hemos visto, pues, detenidamente, siguiendo la dialéctica trascendental, cómo Kant va mostrando en cada una de las argumentaciones de la metafísica el pecado que todas ellas cometen y que consiste en que se salen de los límites de la experiencia, en que aplican las categorías o no las aplican según capricho, en que toman por objeto a conocer lo que no es objeto a conocer, sino cosa en sí misma. La metafísica, por consiguiente, comete la falla esencial de querer conocer lo incognoscible. Es, pues, una disciplina imposible. A la pregunta, ¿es posible la metafísica? Kant, después de unos estudios muy detenidos, contesta diciendo radicalmente, no es posible. Como ustedes ven, toda la crítica de la razón pura que ya les dije a ustedes el primer día en que hablamos de Kant que era una propedéutica, una teoría del conocimiento destinada a anteceder a la metafísica, la crítica de la razón pura nos conduce a la conclusión de que la metafísica es imposible. Pero la metafísica es imposible como conocimiento científico, nada más que como conocimiento científico. Todo razonamiento que tenga la pretensión de ser a un mismo tiempo conocimiento científico y llegar a captar cosas en sí es necesariamente inválido, imposible, y la metafísica, que desde Parménides viene teniendo la pretensión de ser, en efecto, un conocimiento científico, racional, teorético de las cosas en sí, es como conocimiento científico, racional, teorético, completamente imposible. pugna con las condiciones de la posibilidad del conocimiento. Repugna a esas condiciones de la posibilidad del conocimiento. Pero, ¿no habrá otra vía, otro camino que no sea el del conocimiento científico, teorético, y que nos conduzca a las cosas en sí de la metafísica? Supongamos que lo hubiera, supongamos que haya una vía, no científica, no cognoscitiva, sino apoyada en otra actividad de la conciencia humana que no sea la actividad de conocer. Supongamos que haya esa otra vía que nos conduzca a los objetos de la metafísica. Entonces la dialéctica trascendental adquiere una importancia colosal. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la dialéctica trascendental demuestra que la razón humana, en su labor cognoscitiva, teorética, no puede hacer metafísica, también demuestra que no puede refutar la metafísica que por otras vías se haga. De modo que Kant sabía y previsoramente le ha puesto una coraza a la nueva metafísica que va a hacer. La dialéctica trascendental elimina la metafísica como conocimiento teorético, pero elimina también los ataques que el conocimiento teórico científico pueda hacer a otra metafísica que no está basada en la actividad cognoscitiva de la razón, sino en otras actitudes. Dicho de otro modo, Kant concede a los físicos que no tienen para qué ocuparse en afirmar el alma, ni Dios, ni el universo, pero también les exige que no se ocupen de esos objetos tampoco para refutarlos. O dicho de otro modo, en la época de Kant ya ha empezado a aletear y a existir en Europa el materialismo. Ya han escrito sus libros La Métrie y de Holbach y otros. Y lo que quiere aquí decir Kant es muy bien que la física se recluya en su laboratorio. Perfectamente, que el conocimiento físico-científico tenga unos límites dentro de los cuales haya de estar recluido. Muy bien, que toda aspiración de la razón científica, técnica, física, teorética, toda aspiración de esa razón a objetos suprasensibles sea denunciada como inválida. Muy bien, pero también que los científicos que hacen física no se crean autorizados a refutar la metafísica si por casualidad surgiera por otra parte distinta de la ciencia. O dicho de otro modo, que los físicos hagan física, pero que no hagan filosofía porque la hacen muy mal. Y así Kant prepara el terreno para una nueva metafísica que no había existido antes. Los filósofos que venimos estudiando desde el principio, Parménides, Platón, Aristóteles, Santo Tomás, Descartes, los ingleses, Leibniz, etc., son todos metafísicos en el sentido de que creen en la posibilidad de que la metafísica sea una ciencia, una disciplina racional, teorética. Algunos, como Hume, niegan la posibilidad de que la metafísica sea tal ciencia, pero siempre en el terreno de la ciencia y de los fundamentos científicos racionales. Ahora nos encontramos con que Kant barre absolutamente todo eso. Kant, habiendo eliminado del idealismo iniciado por Descartes el residuo de realismo de la cosa en sí, hace ver que la cosa en sí es absolutamente inaccesible a ningún conocimiento teorético. Por consiguiente, la metafísica no podrá ser nunca objeto de un conocimiento racional. Pero inaugura, ahora Kant, unas nuevas bases para la metafísica, por cuanto hay una metafísica no sólo posible, sino real, pero basada no en la conciencia cognoscente, no en el conocimiento racional, sino en otras actividades de la conciencia humana que no tienen nada que ver con el conocimiento. Por eso esta nueva metafísica que Kant va a desarrollar está a salvo de toda clase de críticas que proceden de la razón raciocinante, porque concediéndole a la razón raciocinante que no puede demostrar la existencia de Dios, ni la libertad, ni la inmortalidad del alma, la obliga también a estarse callada si por otros lados el hombre llega a la convicción de la existencia de Dios, de la libertad, de la inmortalidad del alma. Lección 20. Fundamentos morales de la metafísica. El resultado a que llega la crítica de la razón pura es la imposibilidad de la metafísica como ciencia, como conocimiento científico, que pretendiese la contradicción de conocer y conocer cosas en sí mismas, puesto que conocer es una actividad regida por un cierto número de condiciones que convierten las cosas en objetos o fenómenos. Hay una contradicción esencial en la pretensión metafísica de conocer cosas en sí mismas. Pero si la metafísica es imposible como conocimiento científico, o como dice Kant, teorético especulativo, no está dicho que sea imposible en absoluto. ¿Podría haber acaso otras vías, otros caminos que no fuesen los caminos del conocimiento, pero que condujesen a los objetos de la metafísica? Si hubiese esos otros caminos que, en efecto, condujesen a los objetos de la metafísica, entonces la crítica de la razón pura habría hecho un gran bien a la metafísica misma, porque si bien habría demostrado la imposibilidad para la razón teórica de llegar por medio del conocimiento a esos objetos, demuestra también la imposibilidad de esa misma razón teórica para destruir las conclusiones metafísicas que se logren por otras vías distintas del conocimiento. Nos resta ahora examinar el problema de si, en efecto, existen esas otras vías y cuáles son. Kant piensa, en efecto, que tras el examen crítico de la razón pura, existen unos caminos conducentes a los objetos de la metafísica, pero que no son los caminos del conocimiento teórico científico. ¿Cuáles son estos caminos? Nuestra personalidad humana no consta solamente de la actividad de conocer. Es más, la actividad de conocer, el esfuerzo por colocarnos enfrente de las cosas para conocerlas, es solamente una de tantas actividades que el hombre ejecuta. El hombre vive, trabaja, produce. El hombre tiene comercio con otros hombres, edifica casas, establece instituciones morales, políticas y religiosas. Por consiguiente, el campo vasto de la actividad humana trasciende con mucho de la simple actividad del conocimiento. La conciencia moral. Entre otras, hay una forma de actividad espiritual que podemos condensar en el nombre de conciencia moral. La conciencia moral contiene dentro de sí un cierto número de principios en virtud de los cuales los hombres rigen su vida. Acomodan su conducta a esos principios y por otra parte tienen en ellos una base para formular juicios morales acerca de sí mismos y de cuanto les rodea. Esa conciencia moral es un hecho de la vida humana, tan real, tan efectivo, tan inconmovible como el hecho del conocimiento. Nosotros hemos visto que Kant, en su crítica del conocimiento, parte del hecho del conocimiento, parte de la realidad histórica del conocimiento. Ahí está la física matemática de Newton. ¿Cómo es ella posible? Pues igualmente existe en el ámbito de la vida humana el hecho de la conciencia moral. Existe esa conciencia moral que contiene principios tan evidentes, tan claros como puedan ser los principios del conocimiento, los principios lógicos de la razón. Hay juicios morales que son también juicios, como pueden serlo los juicios lógicos de la razón raciocinante. Razón práctica. Pues bien, en ese conjunto de principios que constituyen la conciencia moral, encuentra Kant la base que puede conducir al hombre a la aprehensión de los objetos metafísicos. A ese conjunto de principios de conciencia moral, Kant le da un nombre. Resucita, para denominarlo, los términos de que para ello mismo se valió Aristóteles. Aristóteles llama a la conciencia moral y sus principios razón práctica. Nous pratiques. Kant resucita este apelativo y al resucitarlo y aplicar a la conciencia moral el nombre de razón práctica, lo hace precisamente para mostrar, para hacer patente y manifiesto que en la conciencia moral actúa algo que, sin ser la razón especulativa, se asemeja a la razón. Son también principios racionales, principios evidentes, de los cuales podemos juzgar por medio de la aprehensión interna de su evidencia. Por lo tanto, los puede llamar legítimamente razón. Pero no es la razón, en cuanto que se aplica al conocimiento, no es la razón enderezada a determinar la esencia de las cosas, lo que las cosas son, no, sino que es la razón aplicada a la acción, a la práctica, aplicada a la moral. Los calificativos morales. Pues bien, un análisis de estos principios de la conciencia moral conduce a Kant a los calificativos morales, por ejemplo, bueno, malo, moral, inmoral, meritorio, pecaminoso, etc. Estos calificativos morales, estos predicados morales que nosotros solemos muchas veces extender a las cosas, no convienen, sin embargo, a las cosas. Nosotros decimos que esta cosa o aquella cosa es buena o mala, pero en rigor las cosas no son buenas ni malas, porque en las cosas no hay mérito ni demérito. Por consiguiente, los calificativos morales no pueden predicarse de las cosas, que son indiferentes al bien y al mal. Solo pueden predicarse del hombre, de la persona humana. Lo único que es verdaderamente digno de ser llamado bueno o malo es el hombre, la persona humana. Las demás cosas que no son el hombre, como los animales, los objetos, son lo que son, pero no son buenos ni malos. ¿Y por qué es el hombre el único ser del cual puede, en rigor, predicarse la bondad o maldad moral? Pues lo es porque el hombre verifica actos y en la verificación de sus actos el hombre hace algo, estatuye una acción, y en esa acción podemos distinguir dos elementos, lo que el hombre hace efectivamente y lo que quiere hacer. Hecha esta distinción entre lo que hace y lo que quiere hacer, advertimos inmediatamente que los predicados, bueno o malo, los predicados morales, no corresponden tampoco a lo que efectivamente el hombre hace, sino estrictamente a lo que quiere hacer. Porque muchas veces acontece que el hombre hace lo que no quiere hacer, o que el hombre no hace lo que quiere hacer. Si una persona comete un homicidio involuntario, evidentemente este acto es una gran desgracia, pero no puede calificarse al que lo ha cometido de bueno ni de malo. No pues al contenido de los actos, al contenido efectivo, no pues a la materia del acto convienen los calificativos morales de bueno o malo, sino a la voluntad misma del hombre. Este análisis conduce a la conclusión de que lo único que verdaderamente puede ser bueno o malo es la voluntad humana. Una voluntad buena o una voluntad mala. Imperativo hipotético e imperativo categórico. Entonces el problema que se plantea es el siguiente. ¿Qué es, en qué consiste una voluntad buena? ¿A qué llamamos una voluntad buena? Encaminado en esta dirección, Kant advierte que todo acto voluntario se presenta a la razón, a la reflexión, en la forma de un imperativo. En efecto, todo acto, en el momento de iniciarse, de comenzar a realizarse, aparece a la conciencia bajo la forma de mandamiento. Hay que hacer esto. Esto tiene que ser hecho. Esto debe ser hecho. Haz esto. Esa forma de imperativos, que es la rúbrica general en que se contiene todo acto inmediatamente posible, se especifica, según Kant, en dos clases de imperativos, lo que él llama imperativos hipotéticos y los imperativos categóricos. La forma lógica, la forma racional, la estructura interna del imperativo hipotético es la que consiste en sujetar el mandamiento, el imperativo mismo, a una condición. Por ejemplo, si quieres sanar de tu enfermedad, toma la medicina. El imperativo es toma la medicina. Pero ese imperativo está limitado, no es absoluto, no es incondicional, sino que está puesto bajo la condición de que quieres sanar. Si tú me contestas, no quiero sanar, entonces ya no es válido el imperativo. El imperativo toma la medicina. Es pues solamente válido bajo la condición de que quieras sanar. En cambio, otros imperativos son categóricos, aquellos justamente en que la imperatividad, el mandamiento, el mandato, no está puesto bajo condición ninguna. El imperativo entonces impera, como dice Kant, incondicionalmente, absolutamente, no relativa y condicionalmente, sino de un modo total, absoluto y sin limitaciones. Por ejemplo, los imperativos de la moral se suelen formular de esta manera, sin condiciones, honra a tus padres, no mates a otro hombre y, en fin, todos los mandamientos morales bien conocidos. Moralidad y legalidad. ¿A cuál de estos dos tipos de imperativos corresponde lo que llamamos la moralidad? Evidentemente, la moralidad no es lo mismo que la legalidad. La legalidad de un acto voluntario consiste en que la acción efectuada en él sea conforme y esté ajustada a la ley. Pero no basta que una acción sea conforme y esté ajustada a la ley, para que sea moral. No basta para que una acción sea legal, para que sea moral. Para que una acción sea moral, es menester que algo acontezca no en la acción misma y su concordancia con la ley, sino en el instante que antecede a la acción, en el ánimo o voluntad del que la ejecuta. Si una persona ajusta perfectamente sus actos a la ley, pero los ajusta a la ley porque teme el castigo consiguiente o apetece la recompensa consiguiente, entonces decimos que la conducta íntima, la voluntad íntima de esa persona no es moral. Para nosotros, para la conciencia moral, una voluntad que se resuelve a hacer lo que hace por esperanza de recompensa o por temor a castigo, pierde todo valor moral. La esperanza de recompensa y el temor al castigo menoscaban la pureza del mérito moral. En cambio, decimos que un acto moral tiene pleno mérito moral cuando la persona que lo verifica ha sido determinada a verificarlo únicamente porque ese es el acto moral debido. Pues bien, si ahora esto lo traducimos a la formulación que antes explicábamos, del imperativo hipotético y del imperativo categórico, advertiremos enseguida que los actos en donde no hay la pureza moral requerida, los actos en donde la ley ha sido cumplida por temor al castigo o por esperanza de recompensa, son actos en los cuales, en la interioridad del sujeto, el imperativo categórico ha sido hábilmente convertido en hipotético. En vez de escuchar la voz de la conciencia moral que dice «obedece a tus padres, no mates al prójimo», conviertes este imperativo categórico en este otro hipotético. Si quieres que no te pase ninguna cosa desagradable, si quieres no ir a la cárcel, no mates al prójimo. Entonces el determinante aquí ha sido el temor, y esa determinación del temor ha convertido el imperativo, que en la conciencia moral es categórico, en un imperativo hipotético, y lo ha convertido en hipotético al ponerlo bajo esa condición y transformar la acción en un medio para evitar tal o cual castigo o para obtener tal o cual recompensa. Entonces diremos que para Kant, una voluntad es plena y realmente pura, moral, valiosa, cuando sus acciones están regidas por imperativos auténticamente categóricos. Si ahora queremos formular esto en términos sacados de la lógica, diremos que en toda acción hay una materia y una forma. La materia de la acción es aquello que se hace o que se omite, porque una omisión es lo mismo que una acción, con el signo menos. Fórmula del imperativo categórico. Pues bien, en toda acción u omisión hay una materia que es lo que se hace o lo que se omite, y hay una forma que es el por qué se hace y el por qué se omite. Y entonces la formulación será: una acción denota una voluntad pura y moral cuando se echa no por consideración al contenido empírico de ella, sino simplemente por respeto al deber, es decir, como imperativo categórico y no como imperativo hipotético. Mas ese respeto al deber es simplemente la consideración a la forma del deber, sea cual fuere el contenido ordenado en ese deber. Y esta consideración a la forma pura le proporciona a Kant la fórmula conocidísima del imperativo categórico, o sea, la ley moral universal, que es la siguiente: obra de manera que puedas querer que el motivo que te ha llevado a obrar sea una ley universal. Esta exigencia de que la motivación sea ley universal vincula enteramente la moralidad a la pura forma de la voluntad, no su contenido. Autonomía y heteronomía. Otra segunda consecuencia que tiene esto para Kant es la necesidad de expresar la ley moral y su correlato en el sujeto, que es la voluntad moral pura, en una concepción en donde quede perfectamente aclarado el fundamento de esta ley moral por un lado y de esta voluntad pura por el otro. Y esa concepción la encuentra Kant distinguiendo entre autonomía y heteronomía de la voluntad. La voluntad es autónoma cuando ella se da a sí misma su propia ley. Es heterónoma cuando recibe pasivamente la ley de algo o de alguien que no es ella misma. Ahora bien, todas las éticas que la historia conoce y en las cuales los principios de la moralidad son hallados en contenidos empíricos de la acción, resultan necesariamente heterónomas. Consisten necesariamente en presentar un tipo de acción para que el hombre ajuste su conducta a ella. Pero ese hombre, entonces, ¿por qué ajustará su conducta a ese tipo de acción? ¿Por qué tendrá en consideración las consecuencias que ese tipo de acción va a acarrearle? Toda ética, como el hedonismo, el eudemonismo, o como las éticas de mandamientos, de castigos, de penas y recompensas, son siempre heterónomas. Porque en ese caso, siempre el fundamento determinante de la voluntad es la consideración que el sujeto ha de hacer de lo que le va a acontecer si cumple o no cumple. Solamente es autónoma aquella formulación de la ley moral que pone en la voluntad misma el origen de la propia ley. Ahora bien, esto obliga a que la propia ley que se origina en la voluntad misma no sea una ley de contenido empírico, sino una ley puramente formal. Por eso la ley moral no puede consistir en decir «haz esto» o «haz lo otro», sino en decir «lo que quieras que hagas, hazlo por respeto a la ley moral». Por eso la moral no puede consistir en una serie de mandamientos con un contenido empírico o metafísico determinado, sino que tiene que consistir en la acentuación del lugar psicológico, el lugar de la conciencia, en donde reside lo meritorio, en donde lo meritorio no es ajustar la conducta a tal o cual precepto, sino el por qué se ajusta la conducta a tal o cual precepto. Es decir, en la universalidad y necesidad, no del contenido de la ley, sino de la ley misma. Esto es lo que formula Kant diciendo: obra de tal manera que el motivo, el principio que te lleve a obrar, puedas tú querer que sea una ley universal. La libertad. Mas esta autonomía de la voluntad nos abre ya una pequeña puerta hacia lo que desde el principio de esta lección vamos buscando. Nos abre ya una pequeña puerta fuera del mundo de los fenómenos, fuera del mundo de los objetos a conocer, fuera de la tupida red de condiciones que el acto de conocimiento ha puesto sobre todos los materiales con que el conocimiento se hace. Porque si la voluntad moral pura es voluntad autónoma, entonces esto implica necesaria y evidentemente el postulado de la libertad de la voluntad. Pues, ¿cómo podría ser autónoma una voluntad si no fuese libre? ¿Cómo podría ser la voluntad moralmente meritoria, digna de ser calificada de buena o de mala, si la voluntad estuviese sujeta a la ley de los fenómenos? Que es la causalidad, la ley de causas y efectos, la determinación natural de los fenómenos? En la crítica de la razón pura hemos visto que nuestras impresiones, cuando reciben las formas del espacio, del tiempo y de las categorías, se convierten en objetos reales, en objetos a conocer para la ciencia. Este conocimiento de la ciencia consiste en engarzar inquebrantablemente todos los fenómenos, unos en otros, por medio de la causalidad de la sustancia, de la acción recíproca y por las formas y figuras en el espacio y de los números en el tiempo. Ahora bien, si nuestra voluntad en sus decisiones internas estuviese irremediablemente sujeta, como cualquier otro fenómeno de la física, a la ley de la causalidad, sujeta a un determinismo natural, entonces, ¿qué sentido tendría el que nosotros vituperásemos al criminal o venerásemos al santo? Pero es un hecho que nosotros al malo lo censuramos, lo vituperamos, y es un hecho también que al santo lo respetamos, lo alabamos, lo aplaudimos. Esta valoración que hacemos de unos hombres en el sentido positivo y de otros en sentido negativo, peyorativo, es un hecho. ¿Qué sentido tendría este hecho si la voluntad no fuese libre? Es, pues, absolutamente evidente, tan evidente como los principios elementales de las matemáticas, que la voluntad tiene que ser libre, so pena de que se saque la conclusión de que no hay moralidad, de que el hombre no merece ni aplauso ni censura. Pero es un hecho que a nadie se lo convence de que los hombres no merezcan aplausos o censuras, sino que hay hombres que son malos y otros que son buenos y otros regulares, como la mayoría. Pues bien, si la conciencia moral es un hecho, tan hecho como el hecho de la ciencia, y si del hecho de la ciencia hemos extraído nosotros las condiciones de la posibilidad del conocimiento científico, igualmente del hecho de la conciencia moral tendremos que extraer también las condiciones de la posibilidad de la conciencia moral. Y una primera condición de la posibilidad de la conciencia moral es que postulemos la libertad de la voluntad. Pero si la voluntad es libre, ¿es que entonces entramos en contradicción con la naturaleza? Si la voluntad es libre, entonces parece como si en la red de mallas de las cosas naturales hubiéramos cortado un hilo, roto un hilo. ¿Entramos, pues, acaso en contradicción con la naturaleza? No, no entramos en contradicción con la naturaleza. Aquí, en este punto, es donde se concentran todas las precauciones con que Kant hubo de desarrollar la crítica de la razón pura. En ella Kant ha ido constantemente advirtiendo que el conocimiento físico, científico, es conocimiento de fenómenos, de objetos a conocer, pero no de cosas en sí mismas. Mas la conciencia moral no es conocimiento. No nos presenta la realidad esencial de algo, sino que es un acto de valoración, no de conocimiento, y ese acto de valoración, que no es de conocimiento, es el que nos pone en contacto directo en otro mundo, que no es el mundo de los fenómenos, que no es el mundo de los objetos y a conocer, sino un mundo puramente inteligible, en donde no se trata ya del espacio, del tiempo, de las categorías, en donde espacio, tiempo y categorías no tienen nada que hacer. Es el mundo de unas realidades suprasensibles, inteligibles, a las cuales no llegamos como conocimiento, sino como directas intuiciones de carácter moral que nos ponen en contacto con esa otra dimensión de la conciencia humana, que es la dimensión no cognoscitiva, sino valorativa y moral. De modo que nuestra personalidad total es la confluencia de dos focos, por decirlo así. Uno, nuestro yo como sujeto cognoscente que se expande ampliamente sobre la naturaleza en su clasificación en objetos, en la reunión y concatenación de causas y efectos, y su desarrollo en la ciencia, en el conocimiento científico, matemático, físico, químico, biológico, histórico, etc. Pero, al mismo tiempo, ese mismo yo, que cuando conoce se pone a sí mismo como sujeto cognoscente, ese mismo yo es también conciencia moral y superpone a todo ese espectáculo de la naturaleza, sujeta a leyes naturales de causalidad, una actividad estimativa, valorativa, que se refiere a sí misma no como sujeto cognoscente, sino como activa, como agente que se refiere a los otros hombres. Es la misma relación. Así pues, la conciencia moral nos entreabre un poco el velo que encubre este otro mundo inteligible de las almas y conciencias morales, de las voluntades morales que no tienen nada que ver con el sujeto cognoscente. La inmortalidad. El postulado primero con que Kant inaugura la metafísica, extrayéndolo de la ética, es ese postulado de la libertad. Y ya una vez que por medio de este postulado de la libertad hemos puesto pie en ese mundo inteligible de cosas en sí que está allende el mundo sensible, en otro plano completamente del mundo sensible de los fenómenos, podemos proseguir nuestra labor de postulación y encontramos inmediatamente el segundo postulado de la razón práctica, que es el postulado de la inmortalidad. Si la voluntad humana es libre, si la voluntad humana nos permite penetrar en ese mundo inteligible, nos ha enseñado que ese mundo inteligible no está sujeto a las formas de espacio, de tiempo y categorías. Esto ya es suficiente. Si nuestro yo como persona moral no está sujeto a espacio, tiempo y categorías, no tiene sentido para él hablar de una vida más o menos larga o más o menos corta. El tiempo no existe aquí. El tiempo es una forma aplicable a fenómenos, aplicable a objetos a conocer, a esos objetos que están esperando ahí, con su ser, a que yo alcance ese ser por los medios metódicos de la ciencia. Pero el alma humana, la conciencia humana moral, la voluntad libre es ajena al espacio y al tiempo. Y tiene que serlo. Por esta razón, además, es libertad de la voluntad. Kant la concibe muy justamente de dos maneras, de una manera metafísica que acabo de explicar a ustedes, pero luego de otra manera que es, por decirlo así, histórica. En el transcurso de nuestra propia vida, en este mundo sensible de los fenómenos, cada una de nuestras acciones puede, en efecto, y debe ser considerada desde dos puntos de vista distintos. Considerada como un fenómeno que se efectúa en el mundo, tiene sus causas y está determinada íntegramente. Pero considerada como la manifestación de una voluntad, no cae bajo el aspecto de la causa y la determinación, sino bajo el aspecto del deber y entonces bajo el aspecto de lo moral o inmoral. Dentro de nuestra vida concreta, en el mundo de los fenómenos, para que se cumpla íntegramente la ley moral, es preciso que cada vez más, de un modo progresivo, como quien se acerca a un ideal de la razón pura, el dominio de la voluntad libre sobre la voluntad psicológica determinada sea cada vez más íntegro y completo. Si el hombre pudiera, por los medios que sea, de la educación, de la pedagogía o como fuera, purificar cada vez más su voluntad en el sentido de que esa voluntad pura y libre dependa sólo de la ley moral, si el hombre va poniéndose cada vez más sujetando y dominando la voluntad psicológica y empíricamente determinada, al cabo de esta tarea tendríamos realizado un ideal, tendríamos un ideal cumplido, se habría cumplido el ideal de lo que Kant llama la santidad. Llama a Kant santo a un hombre que ha dominado por completo, aquí en la experiencia, toda determinación moral oriunda de los fenómenos concretos físicos, psíquicos o psicológicos, para sujetarlos a la ley moral. Pero a esto que llama Kant santidad no se le puede conceder otro tipo de realidad que la realidad ideal. Mas si esta realidad es el único tipo de realidad que puede concedérsele en este mundo fenoménico, en cambio, en ese otro mundo metafísico de las cosas en sí mismas, a las cuales nos da una leve y ligera abertura el postulado de la libertad en ese otro mundo, ese ideal se realiza. Esto es todo, cuando contiene nuestra creencia inconmovible en la inmortalidad del alma. Dios. Y por último, el tercer postulado de la razón práctica es la existencia de Dios. La existencia de Dios viene igualmente traída por las necesidades evidentes de la estructura inteligible moral del hombre, porque en esa estructura inteligible moral del hombre, que nos ha permitido llegar a ese mundo de cosas en sí, que no es el mundo de los fenómenos, ahí nos encontramos con un cierto número de condiciones metafísicas que han de cumplirse, puesto que son condiciones de la conciencia moral misma. Ya hemos visto una de ellas, la libertad de la voluntad. Otra de ellas es la inmortalidad del alma. La tercera es el aseguramiento de que en ese mundo no hay abismo entre el ideal y la realidad. El aseguramiento de que en ese mundo no hay separación o diferenciación entre lo que yo quisiera ser y lo que soy, entre lo que mi conciencia moral quiere que yo sea y lo que la flaqueza humana en el campo de lo fenoménico hace que sea. La característica de nuestra vida moral concreta en este mundo fenoménico es la tragedia, el dolor, el desgarramiento profundo que produce en nosotros esa distancia, ese abismo entre el ideal y la realidad. La realidad fenoménica está regida por la naturaleza, por el engarce natural de causas y efectos que son ciegos para los valores morales. Pero nosotros no somos ciegos para los valores morales, sino que al contrario, los percibimos y encontramos que en nuestra vida personal, en la vida personal de los demás, en la vida histórica, esos valores morales, la injusticia, la belleza, la bondad, no están realizados. En nuestra vida, nosotros nos encontramos con que quisiéramos ser santos, pero no lo somos, sino que somos pecadores. En nuestra vida colectiva encontramos que quisiéramos que la justicia fuese total y plena y completa, pero nos encontramos con que muchas veces prevalece la injusticia y el crimen, y en la vida histórica lo mismo. Hoy, pues, esa tragedia del abismo que dentro de nuestra vida fenoménica en este mundo existe entre la conciencia moral que tiene exigencias ideales y la realidad fenoménica que ciega a esas exigencias ideales, sigue su curso natural de causas y efectos, sin preocuparse para nada de la realización de esos valores morales. Por lo tanto, es absolutamente necesario que tras este mundo, en un lugar metafísico, allende este mundo, esté realizada esa plena conformidad entre lo que es en el sentido de realidad y lo que debe ser en el sentido de la conciencia moral. Ese acuerdo entre lo que es y lo que debe ser, que no se da en nuestra vida fenoménica, porque en ella predomina la causalidad física y natural, es un postulado que requiere una unidad sintética superior entre ese ser y el otro debe ser. Ya esa unión o unidad sintética de lo más real que puede haber con lo más ideal que puede haber, la llama Kant Dios. Dios es, pues, aquel ente metafísico en donde la más plena realidad está unida a la más plena idealidad, en donde no hay la más mínima divergencia entre lo que se considera bueno, pero no existente, y lo que se considera existente. Nosotros pensamos un ideal de belleza, de bondad, y lo que encontramos a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos está bien distante de ese ideal de belleza y de bondad. Pero necesariamente, entonces, tiene que haber allende al mundo fenoménico en que nosotros nos movemos, un ente en el cual, en efecto, esa aspiración nuestra de que lo real y lo ideal estén perfectamente unidos, en síntesis, se verifique. Ese es justamente Dios. Así pues, por estos caminos que no son los caminos del conocimiento científico, sino que son vías que tienen su origen en la conciencia moral, en la actividad de la conciencia moral, no en la conciencia cognoscente, por estos caminos llega Kant a los objetos metafísicos que en la crítica de la razón pura había declarado inaccesibles para el conocimiento teorético. Por eso termina en general toda la filosofía de Kant con una gran idea, que es al mismo tiempo la cumbre más alta a donde llega el idealismo científico del siglo XVIII y desde lo alto de la cual se otean los nuevos panoramas de la filosofía del siglo XIX. Primacía de la razón práctica. Kant escribió a fines del siglo XVIII y termina su sistema filosófico con la proclamación de la primacía de la razón práctica sobre la razón pura. La razón práctica, la conciencia moral y sus principios tienen la primacía sobre la razón pura. ¿Qué quiere esto decir? Quiere decir primero que, en efecto, la razón práctica tiene una primacía sobre la razón pura teórica, en el sentido de que la razón práctica, la conciencia moral, puede lograr lo que la razón teórica no logra, conduciéndonos a las verdades de la metafísica, conduciéndonos a lo que existe verdaderamente, conduciéndonos a ese mundo de puras almas racionales, libres y que al mismo tiempo son santas. De modo que esa libertad no es una libertad de indiferencia, sino voluntad de santidad, voluntad libre, regida por el supremo Hacedor que es Dios, en donde lo ideal y lo real entran en identificación. La conciencia moral, pues, la razón práctica, al lograr conducirnos hasta esas verdades metafísicas de las cosas que existen verdaderamente, tiene primacía sobre la razón teórica. Pero, además, la razón teórica está, en cierto modo, al servicio de la razón práctica, porque la razón teórica no tiene por función más que el conocimiento de este mundo real, subordinado de los fenómenos, que es como un tránsito o paso al mundo esencial de esas cosas en sí mismas, que son Dios, el reino de las almas libres y las voluntades puras. Por consiguiente, todo el conocimiento es un conocimiento puesto al servicio de la ley moral. Todo el saber que el hombre ha logrado necesita recibir un sentido. ¿Por qué es por lo que el hombre quiere saber? Pues para mejorarse, para educarse, para procurar la realización, aunque sea imperfectamente en este mismo mundo, de algo que se parezca a la pureza moral del otro mundo. Aquí Kant pone todo el conocimiento teorético científico al servicio de la moral. Y entonces toda la historia, de pronto todo el desarrollo de la vida humana, desde los primeros tiempos más remotos a que puede llevarnos la prehistoria hasta hoy, adquiere a la luz de esta primacía de la razón práctica un sentido completamente nuevo. Aparecen unas ideas que hasta ahora no habían aparecido en los siglos XVII y XVIII, y entre ellas aparece la idea histórica de progreso. Progreso no tiene sentido ni para Leibniz, ni para Descartes, ni para los ingleses. No empieza a tener profundo y verdadero sentido sino hasta cuando se llega a una metafísica para la cual los objetos metafísicos son al mismo tiempo ideales, focos hacia los cuales la realidad histórica camina. La realidad histórica entonces puede calificarse como más o menos próxima a esas realidades ideales. La realidad histórica entonces adquiere sentido. Podemos decir que tal época es mejor que tal otra, porque como ya tenemos con las ideas y los postulados de la razón práctica un punto de perfección al cual referir la relativa imperfección de la historia, entonces cada uno de los periodos históricos se ordena en ese orden de progreso o regreso. La historia aparece en el horizonte de la filosofía como un problema al cual la filosofía inmediatamente le va a echar mano. Así, desde lo alto de esta primacía de la razón práctica, oteamos ya los nuevos problemas que la filosofía va a plantearse después de Kant. Estos problemas son, principalmente, estos dos. Primero, la explicación de la historia, la teoría de la historia, el esfuerzo para dar cuenta de esa ciencia llamada la historia, y el propósito de poner la voluntad, la acción, la práctica, la moral, por encima de la teoría y del puro conocimiento. Algunos de los sucesores de Kant cumplen este programa con ejemplaridad grande. De algunos de ellos les hablaré a ustedes en la próxima lección. Fin de la cuarta parte.